Bienvenidos al episodio 405 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el cronista Alberto Calvo. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y nada más quiero aclarar que es el 404. Bienvenidos al episodio 404 del podcast de Comic Verso. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué has hecho esta última... poco más de una semana? Bueno, casi dos semanas ya, porque grabamos la última vez en la semana previa a las fiestas patrias, donde expliqué más o menos cómo funciona acá el tema de festejar las fiestas patrias, y después nos tomamos una semana de descanso. Más bien, tú toleraste la semana que me tomé yo. Grabamos el viernes 13 y estamos grabando el miércoles 25, así es de que casi dos semanas. Ok. Entonces, creo que eso te provocó una confusión de números por ahí, pero todo aclarado. Sí, sí, pues, puede ser. Pues mayormente descansando, poniéndome al corriente con algunos pendientes y demás, porque para fin espectro parece que fue un mes de descanso en Panini, no me dieron nada. Bueno, en la empresa para la que trabajo, que hace material de Panini, no me dio nada este mes. Así es de que fue un mes más o menos desocupado, salvo porque tenía una traducción externa de un proyecto independiente. Entonces no me la pasé holgazaneando ni rascándome la panza, pero estuvo un poquito más ligera de trabajo de lo que de costumbre. ¿Tú qué tal? O sea, no solo te la pasaste holgazaneando y rascándote la panza. No, de plano eso no lo hice. Ah, ok. Está bien, Beto. Porque en vez de rascarme la panza, más bien me rascaba otras cosas pensando en maldita sea, si no me dan trabajo, ¿de qué voy a vivir? Ok, espero que haya sido la cabeza, Beto. Sí, mayormente. Ok. Bueno, por acá no estuvo tan agitado el 18, así que aproveché de descansar. Con mi nueva vida de hipertenso, Beto, festejé las fiestas patrias haciendo corvina, que es un pescado. Ok. Y después hice empanadas, pero la hice con masa integral, lo cual fue tolerado de buenas ganas por mi familia, pero a la vez no pude conseguir la aprobación entusiasta de del plato. Porque la masa de integral quedó bien, pero es masa integral, no es el sabor de la harina tradicional. A mí me gusta. No sé, nunca he entendido las quejas al respecto. No es tan sabrosa, tiene ese gusto un poquito más... ¿cómo podría decirse? Terroso, tal vez. Se no tan sutil como el que se puede hacer con harina ya refinada. Tiene más personalidad que la harina refinada. Ok, Beto. Si tú eres un entusiasta de la harina integral, no te lo voy a discutir. Ok. Pero bueno, no es que quedaron malas las empanadas, pero tal vez no debería haber sido tan sano y haberlas hecho con masa... común y corriente. Pero bueno, vive y aprende. Ok. Y bueno, no llegaron tantas preguntas en estas dos semanas o semana y media de asueto que tomé. Así que, ¿qué te parece si las empezamos a responder? Me parece bien. Partimos por Discord, que es el más consistente, por decirlo de algún modo. Ok, partamos por Discord, Beto. Empieza Brun Cabrón, que dice... ¿qué portada del Guapa Ben les gustó más? Y nos dejó ahí algunas imágenes, que esto es de estas variantes temáticas que acostumbra Marvel de tiempo en tiempo. En esta ocasión dedicaron varias portadas a The Thing, la Mole. Así es de que son versiones... el hijo, o sea, perdón, el sobrino favorito de la tía Petunia. Sí, y en este caso pues eran... son portadas de ojos azules, en las que el protagonista... sí, el protagonista de cada serie... pues es presentado en una versión entingada o enmolada, según como le quieran decir. Ok. Y la verdad es que no sé cuántas portadas eran las imágenes, que nos digo aquí son 10, que son de She-Hulk, Spider-Boy, Iron Man, Dazzler, y no estoy seguro de quién se supone que es esta otra. Entonces, Ghost Spider, pues, traje se ve muy raro. De Phoenix, Daredevil, de Uncanny X-Men, donde se ve a Nightcrawler, Capitán América. La de Avengers, que parece que es una versión de T'Challa. Sí. Ya. Sí, la que me sacó de onda, si es simple vista. Es que sin abrirla y verlo, no. Creo que necesitó, la de Avengers necesitó de las panteras a los costados como para aclarar cuál era el concepto. Sí, ahí creo que el solo hecho del collar con los diamantes. Sí, pero no es tan evidente a primera vista, diría yo. Yo lo vi antes de que ver a las panteras que van corriendo a sus lados. Así es que yo digo que sí basta. Que parecen más gatos o conejos que panteras, pero bueno. Sí, la única que hacía a simple vista y sin ver logos me costó trabajo fue la de Ghost Spider, porque sí se ve raro lo que hicieron ahí con el traje, no sé qué fue. A mí de las que enviaste, porque no he visto más que esta, me gustó la de Iron Man. Porque es un homenaje a una de las portadas clásicas, además, ¿no? Creo que eso hace que luzca bastante. Sí, creo que está súper bien lograda, se entiende, no sé, no es que se entienda, no es que la otra no se entienda, pero encuentro que queda mejor el diseño. El concepto de mezclarlos funciona mejor así. Sí. En las demás sí no es del todo claro. Si no te dicen que son variantes de The Thing, sí cuesta un poquito de trabajo. Pensé que había un evento, habíamos vuelto a los eventos de anuales de fines de los 90, Beto. Sí, no, para nada. Y ahí, como pregunta Colfón, dice, por cierto, ¿siempre lo dibujaron con cuatro dedos? Si alguien no lo dibuja con cuatro dedos, lo está haciendo mal, pero eso es lo correcto. Yo imagino que debe haber algún error por ahí, o tal vez con cinco o con tres dedos, pero sí, en general con cuatro dedos. Sí, es el pulgar más tres nudillos, es como se tiene que dibujar. No me extraña que en alguna parte haya quien lo haya hecho con un nudillo extra, que es un error. Pero es que también a veces creo que no se cuida tanto el tema de guías de estilo, ¿no? Porque si fuera correcto, creo que algo que tendrían que hacer muchos artistas es hacerlo más pequeño. Porque la gran mayoría tienden a hacerlo como si fuera Hulk, mucho más grande que el resto de los héroes. Y en realidad tendría que ser más o menos de la misma altura, pero más ancho. Sí, de a poco se fue agigantando. Ya lleva un buen tiempo que lo dibujan bastante grande. Pero, es que depende de quién lo dibuje. Sí, pero no tanto como Hulk, porque Hulk ya ha alcanzado, ya va como los 3 metros y medio, 4 metros generalmente. Sí, pero la idea es, no recuerdo cómo estaba cuando ponían la tabla comparativa de estaturas. Se supone que Ben Grimm medía por ahí entre un 80 y un 85. Entonces estaba como de la estatura de, por ejemplo, no sé, Cyclops o el Capitán América. Y si lo ponen mucho más grande. Tendría que ser más pequeño, por ejemplo, que Colossus. Y la gran mayoría. Sí, pero ya hace bastante tiempo que lo han hecho bastante grande. Más grande. Como de 2 metros y medio, una cosa así. Sí, que insisto, es algo que debiera considerarse como incorrecto, pero en fin. Después, yo creo que de eso, a mí gráficamente me gusta. Creo que funciona, aunque no sea lo correcto de acuerdo al concepto original, me parece que funciona, se ve bien. Sí, la idea de que sea una mole de piedra, pues sí es algo que el tamaño ayuda a presentar la idea de mejor manera. Aún así, se supone que no tendría que ser así, pero bueno. Y Tío Coy dice, ¿qué opinan del arte de Renato Arlem? ¿Qué es de él ahora? No lo conozco mucho y no sé dónde, en qué anda, Beto. Yo también he visto muy poco de su trabajo y nunca me pareció nadie como para estar dando salir la pista. No tengo idea ni siquiera de qué sea lo último que hizo, ¿eh? No sé en qué le ha sido la pista. Lo siento, no es a propósito, simplemente no es posible conocer a todo el mundo, lamentablemente. Sí, yo lo que he visto de su trabajo fue en quizás la primera década de este siglo, hasta hace unos 10 años. En años más recientes no recuerdo haber visto nada de él, pero puede ser que andaba trabajando en cosas que estaban fuera de mi radar, pero sí hace mucho que no veo nada suyo. No tengo idea qué sea de él. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Tío Coy dice, ¿les gusta el arte de Hasta Z? Lo leí así porque lo escribió con Z y Z y nada más lleva una, entonces. Sí, es con C la segunda. Les dije que cuando escriban mal lo voy a leer como lo escribieron. Entonces, corríjanse, muchachos. Azazeta. Es Paul Azazeta. Sí, bastante, bastante bueno Paul Azazeta. Sí, dibujante con mucho talento, muy buen narrador gráfico y con un estilo muy, muy sólido. Yo creo que la primera vez que lo vi fue en un proyecto que hizo con Mark Wade, que era... ¿cómo se llama? Pottersfield. ¿Cuánto? Pottersfield. Sí, justamente. Sí, me lo imaginé, es lo más viejo que recuerdo haber visto, sí. Pero ha hecho varios proyectos más, o sea, muchos proyectos, algunas miniseries para Marvel y DC. Es un muy buen artista, pero no ha tenido una carrera tan... digamos, su nombre no es muy famoso. Y es de los que les gusta la vida al borde del abismo, ¿no? Vivir en el peligro. Ok, no sé a qué te refieres ahora, Beto. ¿A qué es una serie de autor con Robert Kirkman? Cualquier momento te timan. Estás poniendo en riesgo tu patrimonio. Sí, de hecho, tienes que ser valiente para eso. Más allá de los de la animadversión que manifestamos hacia Robert Kirkman. Robert Kirkman tiene buen ojo, o más bien, sí, tiene buen ojo con los artistas, sabe a quién timar. Lo mismo que Mark Millar. Sí, así tiene, que... Tiene el ojo, tiene el dinero para hacerles atractivo el salario. ¿Cómo se llama? Outcast. Thief of Thieves con esa Z, ¿no? No, bueno, yo me refería a Outcast. Ah, ok, Outcast. En Thief of Thieves lo que pasa es que había más involucrados, ¿no? Creo que se hizo algo ahí a esa Z, pero no me acuerdo. Pero yo me refería a Outcast, que aparte duró bastante, ¿no? Y yo recuerdo que leí el primer volumen y no me gustó y ya no le seguí. Sí. Entonces, fue de poner a Sassetta en la categoría de talento desperdiciado. Es como si estuviera haciendo series con Mark Millar. ¡Qué demonios! Bueno, si es que le están pagando, le deben estar pagando bien, Beto. Aunque no estamos seguros de que no le vayan a robar todo al final del contrato. Y pues, aquí la ventaja es que si esto llega a televisión, ya es como parte del acuerdo que tiene Kirkman con Amazon. Yo me quedo con todo y tú con nada. Entonces probablemente ya tenía cubierto de a ti te toca esto y así como cuando el Cookie Monster reparte galletas. ¿Sí has visto cómo lo hace? Sí. Una para mí. Una para ti. Una para mí. Una para ti. Dos para mí. Dos para mí. Una para ti. Tres para mí. Para mí. Una para ti. Cuatro para mí. Una para ti. Las demás para mí. Así más o menos debe repartir el tema del dinero Robert Kirkman, pero pues ya en ese sentido pues ya irá advertido de a lo que se atiene, ¿no? Pero de todos modos, qué valentía haber empezado, porque pues eso partió que como en 2015, o sea, sí tiene su buen tiempo. Ya varios años, o antes probablemente. Sí, pero bueno. De hecho tenían algunos discos por allá a fines de los 90 ya. Y si es Outcast con K, no es lo mismo. Ok. Arturo López pregunta, ¿qué opinan de Wonder Woman Earth One, el proyecto de Grant Morrison y... Yannick Paquette. Yannick Paquette. Yo no lo he leído, Beto, no sé si tú lo leíste. Yo leí el primer volumen y me gustó, pero ya no le seguí. Me gustó a secas sin parecerme maravilloso, sobre todo con lo mal que estaban las cosas de Earth One. Sí, fue así como que, alguien que por lo menos escribe una buena historia, más allá de lo que pienses del canon o lo que sea. Me gustó, pero no leí el siguiente volumen. Sí, a mí influyó la pésima recepción que tuve de todos los proyectos de Earth One. El último con el que me arriesgué fue... De hecho, no fue un riesgo, no fue un mal cómic, fue Green Lantern en Earth One. Pero no leí el de Wonder Woman, que me parece que salió antes. Y también había uno de los Teen Titans, si no me falla la memoria, que tampoco leí. Uh-huh. Que decíamos que en el papel lucía bien el equipo creativo, no me acuerdo quiénes eran, pero decíamos que lucía bien. Yo tampoco lo leí. Pero con este de Wonder Woman, aparte de que generalmente le doy el beneficio de la duda a Morrison, con lo que sea, me cae muy bien Yannick, entonces a ese sí lo encargué en cuanto salió, y me gustó, y después me acuerdo que vi el anuncio de la segunda parte, pero por alguna razón nunca hice el esfuerzo por buscarlo, conseguí el tomo, y siguen en la lista de pendientes. Mira, es de Jeff Lemire con los Dodson y Cam Smith. Ya, sí, me acuerdo que decíamos que pintaba para funcionar, pero pues algunos de los otros proyectos pensábamos lo mismo y luego no funcionaron entonces. Sí, yo creo que este es el proyecto DC que realmente se parece al universo Ultimate de Marvel. Pero... Con la idea de que fuera un inicio fresco y versiones... No, versiones oscuras y truculentas, así necesariamente torcidas que no preservan la esencia de los personajes. Pero eso no es Ultimate. ¿No? Ah, ok, ¿qué perdón. Estás hablando? No. Tal vez eso sonó como la descripción de Absolutes. Sí, no, porque los últimos, la idea era tener versiones frescas que no tuvieran el peso de la continuidad, pero respetaran la esencia básica del personaje. Que yo lo que pongo en contra de que distribuyan así a los Absolutes, aparte de que son versiones oscuras otra vez de los personajes, no se siente igual, porque cuando subió la línea Ultimate, la idea de que fuera una reinterpretación para nuevas generaciones vino acompañada de equipos creativos que no habían hecho muchas cosas en el mainstream. En aquel entonces, Brian Michael Bendis tenía cómics de crimen, no había hecho superhéroes. Miller había hecho muy pocas cosas, todas bajo el cuidado y llevado de la mano por Grant Morrison. Y el tema general con esa línea, lo relanzó gente a la que los lectores de superhéroes no estaban acostumbrados, fueron los que iban con ideas nuevas, y en el caso de Absolute fue, vamos a poner a nuestros pesos pesados, a todo nuestro talento de primer nivel a que haga este relanzamiento, entonces o sea, ¿qué es exactamente lo que hace que puedas verlo como algo fresco, si es gente que ha estado trabajando durante los últimos 10 años en propiedades recicladas? Mira, yo la verdad no puedo discutirte eso, pero pienso que la gran diferencia con el universo Absolute es que el universo Absolute está pensado con una Ser duración oscuro de finita. origen. Tiene un objetivo específico para una historia específica. Por lo menos así lo han Así es presentado como hasta lo ahora. vendieron. Pero el hecho de que te lo vendan como dicen, es nuevo, no depende de nada, pero tienen que saber que eso está inspirado por Darkseid. Por fin, no depende de nada o está inspirado en Darkseid. Me parece que es más lo segundo, que es Sí. simplemente presentar un mundo con el objetivo después de que colisione con el original. Tal vez si sale algo de ahí que, obviamente que si sale algo de ahí que le va muy bien económicamente, va a volver. O sea, eso siempre pasa de una forma u otra. Pero si sirve para una historia y atraer lectores, creo que ese es el objetivo principal. Sí, esa es la idea, pero insisto, a veces es una cosa lo que hacen y otra lo que dicen, Sí, que es o de sea, las razones por las que sigo sin tenerle mucha confianza a hay DC. una entrevista que le dio Scott Snyder a Comic Trops hace un año aproximadamente, tal vez un poco más, antes de que se anunciara lo del universo Absolute, cuando Snyder todavía no había empezado a trabajar con DC de vuelta, o por lo menos no se sabía que lo había hecho, y comentaba varias cosas que pasaron, sobre todo los New 52, incluso un incidente que tuvo con Dan Didio. Y una de las ideas que expresaba era la de tratar de trabajar de una manera colaborativa para crear una historia que atrajera a los lectores. Y me parece que aquí está consiguiendo ese objetivo 10 años después. Ahora, que eso vaya a ser bueno o malo, ya ese es otro tema, pero por lo menos es otro, la iniciativa de otro artista para tratar de hacer un mega evento dentro de DC que haga que todo el universo se mueva en una dirección, probablemente para atraer lectores por el tiempo que alcance eso, porque son al precio que están los cómics actualmente, la verdad es que no le puedes pedir a mucha gente que siga tantas series al mismo tiempo. Sí, y más cuando lanzas una línea de golpe con varios títulos, es de entrada, si estás hablando de tres series regulares, sumarle $15 al presupuesto de cualquier lector me parece que es exigir demasiado. Sí, ojalá fueran $15, Beto, va a ser bastante más. No, o sea, pensando en que fueran tres series regulares de las de a $5 por número, y pensando que no hay dos lanzamientos que le interesen a la gente, ¿no? Entonces, sí, esto de expandir líneas y cosas que son complementarias a lo que ya estás haciendo, a veces sí me parece un poquito irresponsable en las editoriales. Porque no es como The Age of Apocalypse, por ejemplo, que era, ok, vamos a hacer esto y son siete series, pero son siete series que reemplazan a siete series que ya existen. Tu presupuesto no se va a ver afectado si decides probar esta versión alterna. Aquí sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso, nos encontramos con Abraham Ramírez, que dice: ¿cuál es su Batimóvil live action favorito? Yo iría a la segura y diré que el de Tim Burton, seguido por el Tumblr, y en un tercer lugar, uno no muy popular, el de Batman Forever. El de Batman Forever no me Es el de gusta la porque tiene esa aletota, ¿eh? aleta muy flexible, media ridícula. A ver si es live action. Yo diría que el Batman de los 60 cada vez me gusta más, a pesar de que al principio no me gustaba tanto. Me da risa que tenga un motor nuclear y todo el tema de cómo sale de la Baticueva y todo eso. Creo que es muy icónico y es bueno. Es bonito el auto para la época, incluso ahora. Sí, A ver, el de Tim Burton, diría que me gusta más el Tumblr y después el de Tim Burton y los otros. Sí, les tengo cariño, pero diría que en ese orden. yo no estoy convencido del Tumblr. La idea básica de todo lo que hace Batman es stealth. Nada está más lejos de un stealth que el Tumblr, Stealth, entonces me Beto, parece no una cosa. Steel. Me parece una cosa estúpida. A mí, sí, o sea, la parte en la que, oh, tengo que perseguir a este tipo, voy a generar millones de dólares en daño. Primero lanzaré unos misiles y haré explotar estos autos que están estacionados y después voy a saltar arriba a los techos de las casas y las voy a destruir completamente. Pero seguiré siendo una leyenda urbana que nadie está seguro si existe o no. Sí, no estoy seguro si ese tanque que vi destruir 3 cuadras existe o es parte. Ojalá hubiesen sido 3 cuadras, Beto. Fueron unos cuatro kilómetros. Al que yo vi destruir 3 cuadras. No, no digo que haya sido 3 cuadras. Es una estupidez. Por donde quiera que lo veas. Es absurdo, insisto. Es como aquello de, ay, sí, vi un murciélago gigante. Era así y así y así. Y traía un estilizado murciélago en el pecho. O sea, insisto, los que insisten querer venderme a Batman como una idea y casi casi realista es estar deseando con algo que no se puede. Yo en ese caso, como live action, mi favorito es el Muscle Car de Batman. Ah, sí, también es bueno. Por eso, porque es funcional. Es funcional, no tiene nada que le vendría que decir, ah, ese coche es de Batman. Sí, y parece como el, sentido, el proyecto el más de un hombre obsesivo encerrado en una cueva. Que necesito un coche que sea aguantador, que sea rápido, que haga esto y necesito hacer las modificaciones. Esa es la clase de cosa que alguien tan dañado mentalmente como Batman haría. Entonces ese, y si quieres una versión que vaya más con la mitología fantástica del personaje, que es algo que de repente se extrae en el live action, el de Tim Burton. Ya después de eso pensé en las demás versiones, pero sí, el Tumblr como mero concepto me parece estúpido y por eso me llego a ponerlo en la lista. Ok, Beto. Está bien. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? El mismo Abraham dice, en un episodio pasado, cuando hablaron de lo que es un tomo, dijeron lo complicado la numerología que algunas editoriales usan. ¿Hay alguna manera de poder consultar dónde comienza y dónde termina un arco? Comics.org. ¿Alguna página de internet? Marvel.com. ¿O alguien DC Comics. Que se haya aventado la tarea de compilar la información? Trade Paperbacks. Y a veces tengo que comprar un tomo y darme cuenta de que estoy en medio de una historia o que el arco es ridículamente largo. Sí, como dice Esteban, en Comics.org, si tú ubicas un número del volumen que quieres y lo buscas ahí, si le das sobre el título, te va a decir cuántos números son, dónde empieza, dónde termina, te va a mostrar todas las portadas y te dice en qué colecciones están incluidos. Sí, y Wikipedia. Entonces, no es algo que sea tan fácil de usar porque la información no está contenida. Entonces va a ser de picarle, ok, este es el primero, este es el último, y a partir de ahí a ver dónde están las reimpresiones y demás. Le tienes que picar mucho. Entonces, Comics.org es muy completo, pero no es tan rápido de usar. Tienes que aprender a usarlo. Tienes que aprender a te llaman los enlaces y qué hace y aprender tus propios trucos para buscar la información que necesitas. La información está ahí, pero la cosa es que no se presenta de una forma que sea tan intuitiva. En el caso de Wikipedia, es muy útil cuando son series conocidas o populares, sí, que la ficha esté lo bastante completa, porque te dice dónde duran los arcos, cómo se coleccionaron, y a veces en el texto te da la explicación de en qué momento retomó una numeración de legado, o por qué se considera que es el final del volumen, etcétera. Y eso funciona, pero ahí sí, funciona para las ediciones en inglés solamente, en realidad, porque las ediciones en español es un poco más complicado. De hecho, Batman Hush ha sido publicado no sé cuántas veces en Chile, por lo menos unas 6 veces. Así que ahí es más confuso. Y más si llega a haber más de una editorial involucrada, se pone peor todavía el asunto. Pero la numerología original es eso. Toda la información está en Comics.org y las páginas dentro de los wikis de. Creo que de numerología fandom. Suena algo esotérico, Beto. Más bien numeración, sí, podría ser, ¿no? Y es que no es incorrecto, pero es que logia es lo que te crea esa sensación como de astrología, algo de... Crear logos quiere decir reescrito de, tratado de. Entonces, numerología sería tratado de números. Pero en este caso, más bien lo que estamos hablando es de la numeración, el sistema de numeración que utiliza. Es que, por lo menos acá también se habla de numerología para un tema esotérico de... Es que también le dicen numerología a lo de... Ah, tus números de la suerte son estos. No, los números de la suerte, esto aquí... Toman tu nombre y sacan el número de vocales y ese es un número que se multiplica con este otro número y eso representa tal cosa, bla, bla, bla. Y sí, también le dicen numerología. Sí, y con el cábala y bla, bla, bla, bla, bla. Farsante. Ahí sí es una cuestión en mi opinión. De contexto. Pues el término es correcto, pero sí, también tiene otros usos que no lo son. Ok. Pero sí, la información, eso, si es una serie de un personaje conocido, probablemente Wikipedia te puede responder, porque te dice qué incluyen los tomos y demás, dónde va. E insisto, muchas veces incluso te explica en qué momento y cambió la numeración. Que, por ejemplo, yo ahí chequé, cuando estaba por un tema con lo de Captain America, cómo había quedado el paso de volúmenes, porque Brubaker tuvo 2 números 1 y luego terminó escribiendo la numeración de legado que correspondía al volumen 1, y ahí sí te dice, y retomó el número legado aquí, entonces se considera que el volumen 6 termina aquí y se retoma el volumen 1. Entonces eso es útil, pero sí, la información completa está en comics.org, aunque con el apunte de que es un lugar que tienes que aprender a usar, pero la información ahí está. Mira, y específicamente porque después pregunta, el Captain America de Drew Baker es precisamente un arco el cual no he sabido dónde entrarle. Hay una colección de trade paperbacks de Marvel, de hecho hay varias, pero hay una que se llama Captain America by Ed Brubaker, con el tomo 1 parte y vas a terminar con el siguiente, o sea, no tienes que preocuparte ahí específicamente, sí, por la numeración, porque se publican todos uno tras otro, y si te llega a confundir, el primero es el que tiene a Steve Epting como dibujante, y después el que dice Steve McNiven, ese va después de la muerte, no, del regreso de Bucky, me parece. Sí. Sí. Sí, ese es el siguiente volumen dentro de la numeración de la editorial. O sea, cuando parte un volumen uno parte con Epting y el siguiente parte con McNiven. Sí. Pero el tema es que creo que en esos que se llaman Captain America de Drew Baker, creo que no está completo. En donde sí está completo, y ahí ya depende qué tanto le quieras invertir, es en los ómnibus, que son, sí, 5 tomos. Los 2 primeros es el primer volumen, los otros 2 el segundo volumen, y el otro volumen, no, bueno, una cosa está intermedio. Mira, uno de los volúmenes es... Considerando algunos de los ómnibus por los que nos ha preguntado, este es uno por el que sí me atrevería a decir que vale la pena... Meter las manos al fuego y decir, sí, es bueno, no lo piensen, está todo, es fácil, barato, y aparte si no le quieres entrar en inglés, y ya apareció el volumen 1 en español, y te puedo garantizar que está bien traducido. Ok, a ver qué tenemos en Amazon. Hay un Captain America de Trial of Captain America Omnibus. Este no lo conozco. ¿Qué equipo creativo es? Este es lo que viene después de la muerte de Captain America. Spoilers. El Captain America de Brubaker parte con el número 1 originalmente, que fue creo que el volumen 4 o 5 de la serie. Y en el número 25 muere Steve Rogers. Spoilers. Pero ya había aparecido Winter Soldier, que se transforma en el nuevo Captain America, spoilers, y eso llega hasta el número 50, y después la serie sigue, pero retoma la numeración legado, que eso es lo que confunde, y después vuelven a sacar un número 1. Que digo, ahí en el número 50 termina ese volumen y se retoma el volumen 1. Sí, alcanzan a salir unos números, no me acuerdo cuántos, habrán sido unos 6, una cosa así, y vuelven a lanzar un número 1, que eso es lo que me molesta de los números legados. O sea, no me importa que retomen un número legado, pero quédense con el número legado, por el amor de Dios. ¿Por qué los sacan 5 y después vuelven a sacar un número 1 y después vuelven a hacer el número legado? En fin, y después lanzaron el nuevo número 1 que lo dibuja Steve McNiven. Sí, a veces tratando de generar interés y revitalizar ventas. Entonces, es algo que a veces vuelve complicado, pero también una cosa que ayudaría es que cuando haces eso, mantengas el número legado en un lugar visible. Este es el número 1 y abajo más chiquito, que esto correspondería al 837 de la numeración clásica. Y eso deja de confundir a muchas personas. Ya cuando vas a colecciones es cuando suele complicado. E insisto, creo que los tomos que dicen Captain America, creo que no cumplen todo lo que hizo Bruay con la serie. Entonces, lo único que sí estoy diciendo que están identificados los 5 y numerados son los 5 tomos ómnibus. Es la forma más sencilla de saber que está todo y está en orden. Ok. Si el Captain America Omnibus Volumen 1 no está disponible, tienes que comprárselo a otros vendedores. Pero este es el que parte la historia. Ed Brubaker, Steve Epting, Mike Perkins, Michael Lark. Que fue el que yo traduje para la versión española hace algunos meses. 2007. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después Yokoi dice, ¿quién es Clyde Wincham? No es nadie. ¿Sabes quién es Clyde Wincham, Esteban? No sé. Según yo, Clyde Wincham es el Doctor Doom en la continuidad de Old Man Logan. Pero tengo entendido que hay menciones a él en muchos de los cómics de autor de Mark Miller. Desde Kick-Ass hasta algunas de las otras cosas que he hecho. Entonces es así como que el personaje que según él unifica todo su universo. Pero hasta donde sé, nunca he hecho nada con él más allá de mencionarlo. Entonces no es nadie. Si de por sí Miller nunca desarrolla personajes principales, ¿tú crees que uno que nada más ha mencionado 6 o 7 veces a lo largo de 20 años es algo? Es un hombre, nada más. No es nadie. Ok. Entonces la única vez que hizo algo que sonaba de sabio personaje fue decir, este es Doom, y colgarse de todo el trabajo de allí, no es por decir, ¿es Doom? Es el Marquis of Death, el Marqués de la Muerte. No es nadie. Ok. ¿Qué ¿Qué más? ¿Qué más? Después, por ahí, JJ2099 opina sobre sus batimóviles. Y luego Tio Koi dice, qué tremendamente bueno es X-Factor de Peter Allen Davis. Estoy interpretando sus siglas. El volumen de Madrox. Madrox está en todos los volúmenes. O sea, como que el volumen de Madrox. O sea, en todos aparece. Y todo el X-Factor, cualquier volumen de Peter David es bueno. Peter David estuvo como 10, 15 años en X-Factor. No es un arco largo, muchos arcos. La serie regresaba por petición popular, porque era algo que la gente quería. Entonces, después del primero que tuvo las interrupciones por los crossovers y demás, cada vez que regresaba era, estás libre de la continuidad de los X-Men, haz lo que tú quieras. Entonces, el X-Factor de Peter David lo puedes leer en cualquier momento sin ningún problema y es buenísimo. Y también quiero mencionar que el apellido de Jamie Madrox es con una sola D, no es doble D, es Madrox. Somos lectores, por amor de Dios, escriban correctamente. Sí, pero no es un largo arco, Tio Koi, son muchas historias. Sí, no hay un arco que pues, sí, este arco, porque hay, aparte, Peter David escribe como la generación de autores que se desarrollaron de entre los 70 y los 90. Después siguió con la serie, un arco, siguió con la serie de Madrox. Ajá. Que básicamente es una continuación de X-Factor. Y me parece que estuvo más tiempo en X-Factor que en Hulk. Y en Hulk estuvo 10, 11 años, ¿no? Y fueron más de 10, no recuerdo si llegó a los 11, pero fue como del 87 al 90 y algo, ¿no? No recuerdo cuándo terminó, pero sí empezó en el 86, 87 y terminó por ahí como el 96, 97. Y me parece que en X-Factor entre todos los paralelos estuvo más tiempo todavía. Así que no podría darle una nota, bueno, no lo he leído, pero no lo podría, aún así, aunque lo hubiese leído, no le podría dar una nota a un proyecto que es tanto tiempo y tantas historias distintas, darle una sola nota. Con la paciencia que le tiene Marvel a las series que no venden, el solo hecho de que puedas tener una serie que dure tanto tiempo y porque lo piden los fans, creo que habla del buen nivel que mantuvo a lo largo de todo el tiempo que estuvo ahí, ¿no? Y con variedad increíble de artistas y pasando por lanzamientos. Incluso creo que el último volumen todavía fue un All New, All Different X-Factor, ¿no? Creo que sí. Que se, pues una vez más evidencia de lo longevo y duradero que fue su trabajo con esos personajes. Y que para fin de espera que se interrumpió por problemas de salud, si no lo seguiría haciendo. Uh-huh. JJ2049 pregunta, del subsello de Black Label, no es un subsello, es un sello, ¿cuáles han sido sus historias favoritas y cuáles les parecieron malas? Creo que las favoritas las hemos comentado acá. Me parece que la de Human Target, que con la que sufrí mucho, era de Black Label, ¿no, Beto? Me parece que sí. Y podríamos dejar por sentado Batman Dam, ¿no? Probablemente, aunque no la he leído. Famosa solamente por su problema de censura. No, igual, y ni ganas. O sea, cuando ese era todo tu fuerte punto de venta. No, nuestro cómic es tan atrevido que hasta tiene desnudos. Claro que a partir de la primera reimpresión lo censuramos, pero qué atrevidos somos, ¿verdad? Sí. No, además que no, a salir los superhéroes no automático. Sí, ya lo he hecho que a ti... Tú lo bateas. Yo le doy un pase usualmente con Batman, pero en este caso decidí hacer una excepción. No, nunca entré. Y pues el tema es que el sello lo han manejado de una forma tan extraña que a veces es un poquito difícil saber qué es de ahí, qué no es de ahí, ¿no? Estoy ahorita buscando un listado para ver cosas que no estoy seguro si sí o si no. Sí, ya es muchísimo, pero está Superman Year One, Batman Damned, Dark Knight Returns de Golden Child. Ya, ese lo leí y es de Golden Child lo leí y es bastante malo. Pero lo dibuja Rafael Grandpa, que es maravilloso. Pero el cómic en sí no. Sí, el de Harleen yo lo comenté, que es lo de Stefan Sejic, su versión alterna de Harley Quinn, que me gustó bastante. Y después está Batman Last Night on Earth, que me parece que es decente, no es particularmente bueno, pero no es malo, que es lo de Snyder y Capullo. Ese es el de Snyder Capullo con Batman con la cabeza del Joker. Y sí. Okay. Sí, es extraño. Está okay. Está Joker Killer Smile, que tenía ganas de leerlo porque es Lemire, pero no lo he leído. El de Lemire. Y el Birds of Prey de... Es el equipo de... con Andrea Sorrentino, ¿no? El equipo de la historia esta que comentamos, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó. Bueno, también era el equipo de Green Arrow, etcétera, pero... Gideon Falls era Gideon la que decía, Falls, ¿no? Gracias, sí. Está Batman de Killer Smile, que la que estamos comentando. Joker Harley Criminal, que es de Cami García, que me parece que es bastante buena. Sanity Secret Files, no la leí, que era en donde Harley es asesora de la policía de Gotham. Me intrigaba la premisa, pero no la leí. Wonder Woman Dead Earth, Esteban lo comentó, es bastante bueno. The Question, The Death of Big Sage, esa es buena, son Lemire y Dennis Cowan. No, esa no la he leído. The Last Wolf es de Dan Waters, que es un proyecto que originalmente partió con él y después lo retomó Philip Kennedy Johnson, y es algo que le traigo ganas, pero tampoco lo he leído. Y está Harley Quinn and the Birds of Prey de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti y Arthur Adams, que le echaré un vistazo solamente por Arthur Adams, porque aparte del otro par ya he mencionado que no son de mi simpatía. Y Hellblazer Rise and Fall, que es de Tom Taylor y Dark Robertson, es buena, así que es una miniserie de 3 números. Y Sweet Tooth de Return, no sé si esa la leyó Esteban, a mí me gustó, es una coda a Sweet Tooth, que es interesante. De The Other History of the DC Universe, es curiosa, tiene algunas cosas buenas, otras no tanto, y sí creo que existe una razón por la que mucha gente prefiere ignorarla, porque sí es una lectura un poquito compleja, que no estoy seguro de qué es lo que querían hacer con ella. American Vampire 1976, son Snyder y Albuquerque, que esto es secuela a su exitosa serie de hace más de 10 años, que no la he leído, pero si mantiene el nivel, me imagino que va a estar bien. Y después hay un par de proyectos de Tom King. Vampire, American Vampire, debe haber partido el 2009-2010, ¿no? 2009-2010, sí, pues sigue más de 10 años, no estoy seguro cuándo, pero sí, ya tiene bastantito. Que fue una serie que vendieron con que, trae historias de Stephen King. Y resulta que lo que estaba realmente bueno en lo que estaban haciendo Snyder y Albuquerque. Lo de Stephen King también era bueno, pero no era la razón bueno para comprar el cómic. Lo de Snyder fue lo mejor. Era bueno a secas, y lo de Snyder fue lo que fue una sorpresa de, mira, ¿quién diría que iba a estar mejor esta otra parte? Después hay varios proyectos de Tom King, que no gracias, pero los mencionamos nada más por completismo. Rorschach con Jorge Fornés y Strange Adventures con Mick Gerards y Doc Shiner. Que esa, yo he leído cosas muy buenas, yo leí el primer número y no me gustó ni tantito. Ese es el tema, que Tom King tiene una recepción que yo no puedo compartir, que ya lo hemos conversado con Beto, y la idea tal vez sea que no somos lo suficientemente gringos. Sí, probablemente, no lo sé, o ya no compramos espejitos tan fácilmente, no estoy seguro qué pase ahí. Batman Reptilian es una miniserie de Ennis y Liam Sharp que es bastante buena, me gustó. Sí, esa ya la empecé a leer, pero no la he terminado, así que tal vez algún día la retome. Batman The Imposter. Ahora, no hay ninguna razón para que eso se publique en Black Label, me parece que hay... dale. Es lo que te digo, que el sello de repente no sabes exactamente qué era lo que lo distinguía. No es como si hubiese sido un reemplazo directo de Vértigo, porque hay cosas que pueden ir dentro de continuidad, no sabes por qué es un Black Label, como pasa con la mitad de lo de Tom King, el Batman Catwoman y Batman Catwoman Special. ¿Por qué no son parte de la continuidad? No sé. Entiendo, por ejemplo, por qué Batman versus Big Wolf es algo que no está en continuidad. Pero es Bill Willingham, y no lo he leído, pero estoy seguro de que debe ser divertidísimo. O sea, es el lobo feroz en Gotham City, y escrito por Bill Willingham con arte de Ryan Level. ¿Qué puede salir mal? Es más, lo voy a anotar porque ese sí va a la lista de pendientes. Superman versus Lobo, este me causa mucho que da, sobre todo por todo lo que conversan en entrevistas de dónde salió la historia. Básicamente fue de que Tim Seeley no entendía por qué mucha gente consideraba que Lobo era sexy, y entre Sara Beatty y Mick Gandolfo le dijeron, ¿qué, no lo entiendes? ¿Eres un tonto? ¿Hay que explicártelo con peras y manzanas? Y por eso terminó escribiendo una historia en la que tenía un lobo sexy peleando contra Superman. Entonces, suena tan divertido el detrás de, que también tengo curiosidad por echarle un ojo. Y después hay algunos proyectos de Suicide Squad, que son con Nazarello y Spurrier, lo cual habla de que ha de haber bastante ancho en el tono de esas historias. Hay un Batman Wonder Knights de Jock, y nunca leí un escrito por Job, no sé qué, cómo funcione. Está Tales of the Human Target, creo que es del que te has quejado. Sí, yo lo leí, lo comenté, me parece. Que Es un es. one shot, según esto. Sí, es una historia de Jock. No, no es buena. El Wonder Knight. Sí. Ok, ese no tengo idea, nunca leí nada de Jock. Está Tales of the Human Target, un one shot de Tom King y Greg Smallwood, que es Tom King, no gracias. Rogues de Joshua Williamson y Leo Max, no, tampoco lo he leído. Sí, siempre, o sea, no siempre, pero trabaja con muchos artistas muy buenos, Tom King, lamentablemente. Greg Smallwood es muy bueno. Che. Aquaman Andrómeda es una miniserie de Rambi con Christian Ward que me causa mucha curiosidad, porque es así, parece que rompe mucha su continuidad y el arte se ve muy bien. Tampoco lo he leído, pero sí le tengo muchas ganas. El Catwoman Lonely City de Cliff Chang, yo lo comenté. The Nice House of the Lake también lo comentamos por acá. De James Tynion de Ford con Álvaro Martínez Bueno. Está Wonder Woman Historia de Amazons, que en realidad de eso hay tres volúmenes. Yo leí el primero, me gustó, no he leído los otros dos. Yo leí los primeros dos, me falta el último y me parece que lo comenté también, por lo menos el primero. El primero creo que sí lo comentaste. El Human Target de King y Smallwood, ya comentamos que es Tom King. No, no, gracias, no importa qué tan bonito se vea. Y Something Green Hell de Jeff Lemire. También es algo que por el autor interesaría. El arte es de Doc Mankey. Está Batman de Joker de Deadly Duo. Ese lo había anunciado, pero yo hace mucho que no me gusta el trabajo de Mark Silvestri, entonces ni idea. El The Real de Year One es un proyecto relativamente reciente, es del año pasado. Escrito por el actor que le dio vida a The Riddler en The Batman, que es Paul Dano, y con arte de Esteban Zubich. El Peacemaker Tries Hard, lo comentamos por acá, y Calixtal y Steve Pugh, muy muy bueno, bastante divertido. Danger Street de Tom King y Howard Fornes, una vez más, parte de lo que ya no leemos. Wilder vs. Wildstorm, yo insisto en que el 90% de lo que hace DC con cosas de Wildstorm no funciona, no tiene razón de ser y no debería existir. Esto no lo he leído, pero no me sorprendería que caiga en la misma categoría. Batman City of Madness es una carta de amor de Christian Ward a Arkham Asylum, que no he leído todavía, pero tengo curiosidad. Está la serie más reciente de Fables, que fueron 12 números de Willingham y Mark Buckingham, que fue la que terminó con el proyecto de Willingham de decir: esto ya es dominio público y háganle como quieran. Spoilers, no es dominio público. No, pero tampoco es de DC, lo cual crea ahí un vacío bien, bien extraño. The Batman First Night de Dan Jurgens y Mark Perkins. Jurgens, se saben que igual hace mucho que no me inspira confianza, eso ya es de este año. Y The Boy Wonder de Yuniva. Yuniva me causa sentimientos encontrados. Me gusta mucho lo que hace con algunas portadas, pero su arte secuencial a veces me confunde y este no lo he entrado todavía. Veremos si más adelante. Ok, Beto. Eso ya es un listado comprensivo demasiado extenso y no, no podría ser un listado de todo eso porque de partida debo haber leído un Muy 10% con pocos. suerte. De las cosas que están anunciadas, por ejemplo, está Superman The Last Days of Lex Luthor de Mark Waid y Brian Hitch, No, gracias. que se supone que partió, pero no se sabe cuándo vayan a terminar. Batman Gargoyle of Gotham de Rafael Granpa, pues ese por lo menos se debe ver precioso, igual se supone que empezó y no sabe cuándo va a terminar. Ese Es leía el primero. ok, Satana Bring Down the House, a ese le traigo muchas ganas, son Mariko Tamaki y Javier Rodríguez. Pero estaba esperando a que terminara. No sé si ya el quinto número fue o va a ser el último. Está. El quinto número no ha salido. Entonces ya en cuanto termine eso, probablemente le echen un vistazo. The Night House by the Sea está en curso. No tiene mucho que empezó. Deben dos o tres números. Que es la secuela a The Night House by the Lake. Mismo equipo creativo. Entonces esa probablemente, eventualmente llegaré a leerla. John Constantine, Hellblazer de Dean America, son Simon Spurrier y Aaron Campbell, también está pendiente de terminar, pero tomando en cuenta lo que este equipo creativo hace con el personaje, muy probablemente también lo va a leer. Anunciaron el regreso de Jenny Sparks con Tom King, no gracias, mejor déjenla morir en paz. Y Plastic Man No More de Christopher Cantwell con Alex Lins, también es algo que anunciaron apenas en San Diego, entonces habrá que ver qué sale de eso. Cantwell ha escrito algunas cosas que me gustan, otras que no tanto. Sí, de aquí. Pues es un repaso de lo que ha sido Black Label, que insisto, no entiendo cuál es el objetivo del sello. Mira, me parece que más que nada darle una idea de prestigio, de mayor adultez, tal vez, semivértigo, una Es etiqueta. un pretexto para venderte más caro los cómics. Exacto. Pero con la fantasía de que van a ser No le mejores. demos vueltas. Sí, yo por eso Espero el tomo. El tomo generalmente saldrá en un O más precio normal y sofisticado, no porque es pero de un. no me parece que haya una diferencia tan sustancial en cuanto a temática o enfoque de los cómics. Son levemente adultos, pero de una manera no mayor, no tan sofisticada como para meritar la diferencia. Y son puras propiedades corporativas. Entonces no tiene el encanto que tenía Vértigo de que podías leer cosas originales, completamente autoconclusivas y contenidas. Entonces no tiene el mismo atractivo, por más que traten de venderlo así. Por lo menos tiene el atractivo de que son historia miniserie, o sea, agarras la que te llama la atención y punto. Sí. Después aquí hay una que se nos hizo vieja por tu semana de descanso. Esteban Arturo López pregunta: ahora que se viene la celebración del Batman Day, Ok. ¿tienen algunas portadas del personaje que les gusten en especial o que consideren memorables? Y muchas, pero yo creo que así como que 13 o 4 o 5 que fueran muy, muy presentes, no. O sea, un personaje que lleva más de 85 años publicándose, pues estamos hablando de algunos miles de portadas, ¿no? Obviamente hay muchas muy buenas, pero alguna sí que yo diga, ah, sí, esta la enmarcaría y la pondría en mi casa, probablemente no. Hay muchas que me gustan mucho. Norm Breyfogle creo que hizo muchas portadas muy buenas de Batman. Ya, hay muchas portadas muy buenas. La del número uno de Batman Year One. Está la de la época de O'Neill y Adams. La de la historia con Ra's al Ghul. Con ¿En la. la que están los dos Sí. descamisados? Okay. Ah, hay muchísimas más, pero sí, hay varias bien memorables. Está la de Deadshot de la. A ver, no me acuerdo si era portada o no, con la máquina de escribir. Me parece que sí. De la de Marshall Rogers. Ah, no me acuerdo si era portada o no. Me acuerdo de un poco de la imagen. Puede que haya sido un splash page de primera página. Sí, tío, hay imágenes muy, muy buenas. Entonces, hay muchas portadas muy buenas, pero no sé si Creo que tanto. la que hizo McFarlane viene bien recordada, a pesar de que tiene extraña. En la que creemos que estaba tirando una patada voladora al aire Sí. mientras abrazaba a Vicky O tiene un Vale. brazo extra, pero de todas formas tiene Y unas sombreras muy extrañas, sí, ¿no? tiene No sé. ese aspecto bien llamativo. Esa creo que es de el segundo o el tercer número de Year 2. Si no me Creo falla que es la memoria. la última portada del Year 2, no recuerdo bien. Por ejemplo, imágenes así que se te quedan grabadas incluso más allá del cómic en el que aparecen. Esta portada de Detective de Joke, que es el Joker formado por murciélagos. Ah, sí. Creo que es una imagen visualmente impactante y se ve muy, muy bien. Pero hay muchísimas. Por aquí entre las que puso. El Tiene primer la número de Dark Knight del Returns. Batman and Robin de Morrison y Quitely. Ajá. Que es una portada muy bonita. No sé si tan icónica, pero es muy bonita. Y tiene la del Dark Knight Returns, que yo creo que esa portada, aparte de icónica, fue polémica cuando hace poco Miller reveló que Batman está saltando hacia nosotros, ¿no? De frente. Porque al parecer el 90% de la gente lo veía como que estaba saltando hacia el lado contrario y lo veíamos de espaldas. Y es que como solamente una silueta, funciona en ambos sentidos. Sí. No hay ninguna diferencia realmente. No. O lleva el brazo izquierdo adelante o lleva el brazo derecho adelante, pero funciona. Sí, ahí sí no hay mucha diferencia y esa sí es de las más icónicas, pero en fin, sí hay muchas. Siendo adelante, el mismo Arturo dice: ¿han estado leyendo el Detective Comics de Ram No. V? Yo estaba esperando a que acabara, ahora sí ya acabó, entonces supongo que ya lo podré echar hacia el principio de la pila de pendientes, que por ahí había un comentario de un crítico de cómics que respeto su opinión, que dice que se siente como una coda al Batman de Morrison, lo cual me llama mucho la atención. Dice que si quieres una experiencia de Batman completa y no volver a leer nada otra vez jamás, dice, puedes agarrar el Batman de O'Neill y Adams, de ahí te saltas al de Morrison y luego te sigues con el de Ramby y tendrás una experiencia completa de lo que es Batman. Entonces me causa curiosidad ver exactamente qué es lo que hizo Rambilla, ya Yo veremos. leí el primer arco de Rambi, pero no lo he seguido leyendo y debería leer un poco más. Estaba bastante bueno. Muy buen dibujo y tenía un estilo así como ya un poco abandonado de esto de prosa, al estilo Frank Miller, pero un poquito más. No, no, poquito más, menos ruda, un poquito más trabajada. Sí. De alguien que sí es escritor y no que aprendió a escribir sobre la marcha. Bueno, no que trata de sonar como Mickey Spillane, Beto. Como que esa es la... Que aparte, el Mickey Spillane tiene una forma bien curiosa de escribir. Entonces, en el original se ve bien porque aparte, como proyecto de su época, funciona. Tratar de hacerlo fuera de ese contexto era difícil. Y es un tema que insisto, mucha de la obra de Miller, sobre todo, cuando empezó a meterle una fuerte carga de noir, debe entenderse como una farsa. De otra forma, no funciona. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Arturo dice, ¿qué es lo que más les atrae de Batman como personaje? Yo diría que cada vez me atrae menos. Me atrae como el lado más heroico de Batman y menos el lado oscuro. Cuando era adolescente era a la inversa. Tenía esa idea de que lo bueno era malo y lo malo era bueno. Entonces Batman era el opuesto de Superman. Superman era tonto y Batman era cool. Pero son ideas simplistas de adolescencia. Entonces diría que ha mutado mucho mi percepción del personaje. Pero en un principio tenía esa fascinación. Yo creo que el tema de... Obviamente que es una idea infantil Batman. O sea, Batman mientras más viejo, más estúpido te va a parecer. Pero... la idea de la venganza es una idea muy, muy humana. Es muy natural la idea de... o sea, tienes que crear la sociedad, establecer el derecho, el estado de derecho, y tratar de adoctrinarte para pensar que lo correcto es que exista un sistema de justicia, que debe haber policías, fiscales, jueces, etcétera, y una forma más o menos objetiva de determinar lo correcto. Eso es un proceso que te toma toda la vida y que a veces no funciona para mucha gente. Pero la idea de Batman, de la venganza, que en derecho se llamaría... uy, tiene un nombre, se me olvidó. Pero es básicamente la idea de la venganza por propia mano, la justicia por mano propia, mejor dicho. Propia del derecho germánico. Es lo más natural de la gente. Tú recibiste una ofensa y vas y la retribuyes. Los viejos tiempos te mataron un familiar y había un jefe de un clan y decía, ok, tú puedes matarle a un familiar. Te mató un hijo, tú le puedes matar un hijo al otro fulano. Algo así. Entonces entiendo que esa forma de conectarse con un personaje tan, tan visceral como Batman es muy sencilla. Pero todo lo otro que tienes que obviar para que el personaje funcione, si lo tratas de analizar con mucho detenimiento, es complejo. Sí, a mí es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Como niño, pues es un superhéroe más. No necesita tener nada en particular para que sea atractivo. Como puberto adolescente, probablemente era la idea de alguien que sin tener poderes salía a pelear con gente que tenía poderes o herramientas o que estaba mal de la cabeza, lo cual parecía como un acto que solamente una persona igual de loca haría, lo cual le daba un cierto atractivo. Ya como adolescente tardío, joven, adulto, yo ya para ese entonces había desarrollado un gusto por lo que le llaman weird fiction. Y la idea de tener un detective trabajando en casos raros, con científicos locos y fenómenos de laboratorio y cosas por el estilo, era lo que lo hacía atractivo. Y esa es una parte del personaje que ya quedó en el olvido. Yo creo que eso tiene mucho que ver con por qué no me importa tanto la versión más moderna del personaje. Que hicieron cosas que son contradictorias, ¿no? Tratar de hacerlo más oscuro, pero rodearlo de una familia. Trataron de hacerlo con historias más aterrizadas y cada vez son más absurdamente improbables sus habilidades. Entonces es parte de la razón por la que yo le perdí un poquito el gusto a Batman, y el hecho de que a pesar de que hayan tantas incongruencias traten de venderlo con idea realista, creo que es lo que para mí lo mató. Pero en la parte que probablemente lo disfruté más fue la forma en la que cubría este espacio entre el weird fiction y los superhéroes, con este tipo disfrazado que hacía mayormente una labor de superhéroe para investigar cosas que tenían que ver con genios criminales, científicos locos y experimentos de laboratorio. Yo creo que esa es la versión de Batman que en términos generales es la que más me gusta, más me atrae y de la que menos se hace hoy día. Autotutela, Beto. Me demoré, okay. Lo hubiese puesto mal la nota en un examen oral, pero me acordé. Ok, en la segunda vuelta hubieras pasado. Tal vez, sí lo hubieras recordado. Si hubiese podido decirlo en el momento, en vez de tener tiempo para responder otra pregunta por escrito y volver al original y decir, ah, esta era la palabra que me faltaba. Sí. Sí, creo que tiene muchos elementos, como dice Beto, que son un tanto contradictorios, la oscuridad con la familia, pero a la vez Batman tiene esa característica, un personaje que es súper dúctil y que tiene esa facilidad de transitar de un lado súper oscuro a otros elementos que son ya bien... O sea, existe el Batman de los 60 y existe Batman Nightcrawler. Y las dos cosas son parte de Batman. Entonces, hay que entender que tiene esa gama, o sea, esa amplitud temática que es bien loca. Son pocos los personajes que... Batman es un personaje que resiste ya, no sé, es como... A ver, ¿cuál es? Tenacidad... Que es como muy elástico. Se me olvidaron las propiedades de los cuchillos ahora, Beto, pero una de las propiedades de los cuchillos es que los cuchillos no se doblen, pero no se quiebren. Esa es la propiedad que tiene Batman hasta cierto punto. Puede que tú te rompas antes que Batman. Batman sigue funcionando, pero a lo mejor ya no te gusta. Algo así. Sí, algo así. O sea, tiene Batman Cape Crusader y tienes Batman The Brave and the Bold. Yo conozco gente que odia The Brave and the Bold y honestamente es una de mis series animadas favoritas. O sea, la veía y no me podía matar. Uh-huh. No podía parar de matarme la risa cuando veía Batman The Brave and the Bold. Era muy, muy entretenida. Recuerda que hay gente que piensa que está prohibido reírse con historias de Batman. Sí, no, yo para mí era un momento muy entretenido cada nuevo episodio de esa serie. Sí. Al punto que hubo un tiempo que estuve publicando los trailers de las ediciones nuevas, les hacía el subtítulo al español, en una época en la que no salían tan rápido los subtítulos al español y después comentaba los trailers y hacía referencias. Están publicados en Comicverso. Buscaba las referencias raras porque hay muchos de los personajes que aparecían, sobre todo en los inicios de cada episodio, que eran pequeñas historias de la Silver Age, donde hacían pequeñas adaptaciones de portada, de pequeñas secuencias dentro de cada cómic, y que quedaban ahí. Aparece el Batman de Surenar en uno de los episodios, en una historia que está tirada y después parte otra. Pero tenía esa gracia esa serie. Muy, muy entretenida. Aparece Sherlock Holmes en un episodio. Sí. Y también es muy divertido. Sí, es un personaje que se puede interpretar de muchas formas. Pero insisto, en los últimos 10, 12 años se casaron con una versión que no es para nada mi favorita. Entonces yo sí le perdí mucho el interés al personaje por lo mismo. Yo creo que lo que hizo Tynion es más cercano a tal vez algo que te agrade, Beto. Pero creo que la parte de detective... Probablemente sea lo último. Sí, se perdió por un tema de... Yo creo que porque ahora... Es más divertido verlo gritar. ¿Dónde está? Para mi gusto es una mezcla de la aparición de Oracle y de las nuevas tecnologías, porque al final es mucho más fácil hacer avanzar el argumento con que un personaje entre por el costado y te diga que es para dónde tienes que ir, que trabajar en resolver el misterio, en crear el misterio, presentarlo y encontrar la forma ingeniosa en la que Batman lo puede descubrir sin traicionar al lector. Que esa es la parte más compleja de las historias de policía, o sea que... Una de las razones por las que no me gusta tanto Sherlock Holmes. Porque a veces son saltos lógicos demasiado amplios. Prefiero las historias donde la capacidad detectivesca es una capacidad que yo podría tener. Bueno, no yo, alguien tal vez más instruido. Con esa misma información yo podría descubrir lo mismo. Pero me dejo llevar por la historia. Pero la historia no me está mintiendo, no me está apuntando para un lado para después inventarme otra solución que no tiene nada que ver. Si el whodunit es algo que se dejó de hacer en Batman hace mucho. En fin. ¿Qué más, Beto? Después hay una pregunta de JJ2049 que tengo la sospecha de que quiso preguntar algo más específico, pero esto se siente inmensamente general. Dice, ¿las historias previas a Immortal Hulk las recomiendan? O sea, está preguntando por los 50 años antes de Immortal Hulk. O tenía una idea más específica en mente. Yo imagino que se debe referir a lo inmediatamente anterior, Beto. Porque si se refiere a toda la historia de Hulk, sí, hay varias partes donde podría... Hay muchas leer. Cosas muy buenas, pero... Pero ahora en este momento, si me apuntas con una pistola, no me acuerdo quién estuvo en Hulk antes de... De Immortal, no sé cuál fue la última versión. Yo también era lo que estaba pensando. ¿Qué estuvo inmediatamente antes? Pero, por ejemplo, de los escritores que tuvieron buenas etapas en el personaje, había que mencionar a Bill Mantlo, a Peter. Creo que estuvo David, Silvestri, Beto. Pack. Creo que esa fue la etapa inmediatamente anterior, que duró como 3 números antes de que Silvestri lo votara. Si no me falla la memoria. Si eres eso, no te pierdes de mucho. Silvestri es un artista mediocre y escritor malito, entonces. Sí, creo que está en una de las notas que hicimos para Comic, o sea, que hice yo específicamente para Comic Verso, o sea, no hice yo la nota, la traduje de otro lado. Creo que lo de Silvestri fue, y lo de Silvestri no resultó mucho. Porque la otra etapa importante, inmediatamente, no inmediatamente anterior, pero un poco anterior, es la de Greg Pak, que también es muy buena, pero es completamente distinta. Y también está, bueno, pero ¿de Pak a cuál te refieres? ¿A en la que es el otro Hulk, el que no es Bruce Banner? No, la de Scar, no. La de Scar es posterior, porque parte con Hulk, el Planet Hulk. Ok, entonces te refieres en la que parte con Van Lente, cuando empiezan juntos. Sí, y eso debe haber sido por allá por el 2004, no, 2006, una cosa así. Y se debe haber extendido hasta el 2008 aproximadamente. Deben ser unos 50, 60 números, algo por el estilo. Y después está la otra etapa con después de los All New, All Different, que hicieron la versión del Hulk con Amadeus Cho. Sí, que es de Totally Awesome Hulk. Que también es de Greg Pak. Que es muy divertido. A mí me gusta. Y sí, creo que sí, debe ser nada más en lo de Silvestri. Entre eso y el de Alien, debe ser nada más eso. Por lo menos lo que se me viene a la memoria ahora, pero probablemente si nos ponemos a revisar nos vamos, bueno, ahí nos va a aparecer la información. Que si nos vamos un poco más atrás, antes de World War Hulk, estaría que lo de Jason Aaron y la aparición del Red Hulk y de Red She-Hulk. No, lo de Jason Aaron es después, más a... me parece, Beto. Creo que, yo diría que después de Greg Pak. Según es como de 2010, si no es comparar como de 2010, 2011, a lo mejor es primero lo de Van Lente con Pak, luego lo de Aaron, luego regresa Pak. Creo que sí. Probablemente sí es así. Pero sí, lo de Pak sí vale la pena que le eches un vistazo. Lo de Jason Aaron creo que también. Lo de Silvestri sí, yo creo que es omitido. Está lo de Jeff Loeb, que ya lo comentamos que no es muy bueno. Se ve muy bonito, pero no es para nada. Me parece que eso está justo después de Pak y antes de Aaron. Sí. Y ya lo que viene después, pues es lo de Donny Cates con Ryan Otley. Uh-huh. Y lo que todavía está en curso, que es lo de Philip Kennedy Johnson con Nick Lane y Daniels alternándose en el arte. Sí, no me puedo acordar quién estuvo antes de Jeff Loeb. Me parece que la serie estuvo cancelada un buen tiempo. No sé si en un tiempo, porque fue cuando habían lanzado el Hulk solo, ¿no? En donde incluso hay por ahí un número de relleno de Walter Simonson, que creo que Mark Waid escribió también un puñado de números por ahí. Sí, porque hubo uno de Bruce Jones también entre medio. Que era el que se llamaba Hulk a secas, ¿no? Uh-huh. No tenía el Incredible. Que empieza muy bien y después se vuelve tedioso y repetitivo. Sí, y antes de eso, bueno, hasta los Heroes Reborn estuvo Peter David. Como dijimos hace un rato, por un montón de años. Más o menos. Bueno, si de todo eso estás preguntando específicamente, yo te recomendaría el de Greg Pak. Porque es el que se siente más como lectura moderna, a pesar de que es un cómic que ya tiene como 20 años. No se diferencia mucho de los cómics que salen ahora y es muy bueno. De hecho, por eso ha inspirado varias cosas. El Planet Hulk es una historia bastante buena. Sí. Sí, tal vez lo malo sea que World War Hulk no es tan buena. Creo que si lees hasta el número 2 de World War Hulk vas a estar muy emocionado. Y lo mejor es que tu imaginación sí, complete la historia. Se empieza a caer. Y lo dejes hasta ahí. Pero la pelea con Black Bolt en la luna, wow. Sí. En fin. Después de eso, Arturo López pregunta, ¿Mask of Fantasma está basada en Batman Year 2 o viceversa? Esto ya lo habíamos comentado antes. Year 2 es como 5 o 6 años previa a Mask of Phantasm, que es una libre adaptación que creo que mejora mucho de la trama original de Year 2. Entonces está inspirada, no necesariamente basada. Funciona muy bien. Y por ahí tú le comentabas que incluso hicimos un especial de Patreon dedicado a las dos películas animadas que son Máscara de Fantasma y World's Finest. Sí, World Finest son tres episodios de, o, sí, tres episodios de la serie de Superman, me parece, ¿no, Beto? Sí, la de Superman. Que se publicaron como película, aparecieron en la época. Antes existía algo que se llamaba Videoclub, donde tú arrendabas películas. Y ahí la sacaron como video, eso de haber sido 25 años atrás, más o menos. Algo así. Y también es muy buena. Mucha gente incluso tiene la idea de que era el piloto de la serie de Superman y no. No era, No, es como el pero todos vamos a comienzo de la segunda o tercera temporada de la serie. algo de la segunda, me parece. Pero de todos modos, si nunca has entrado a la serie de Superman, puedes partir viendo World's Finest y después te van a dar ganas de ver la serie completa. Entonces, funciona. No era la idea, pero funciona. Sí. Es un poco como lo que decía Alfred Hitchcock, que no es bueno tomar un buen libro para adaptarlo al cine, sino que es mejor tomar un mal libro, ver qué está mal y con eso hacer una buena película. Mask of the Phantasm es una versión superior, mejoradísima de Year 2, que como dije hace algunos años, es una historia bien horrible. Y bien mala de Batman. Yo creo que de los cómics así, bien como que llegó un fulano y escribió cualquier cosa y medio se parecía a Batman que se han publicado por ahí, de las que yo conozco por lo menos. Está Batman Year 2 y Blind Justice, que fue el Batman 600, que lo escribió Sam Hamm, que fue el escritor del guión de Batman del 89. Entonces después como para darle ínfulas al que venía el número 600 de... o Detective Comics, no me acuerdo, creo que era Detective. Del cómic lo contrataron para que hiciera una historia de tres partes que afortunadamente dibuja Dennis Cowan, lo que lo hace tolerable, pero el cómic es malísimo. Sí. Por lo menos como una historia de Batman, no sé si es una mala historia en sí, pero no, como historia de Batman no funciona del todo bien. Es como que a alguien le trataras de explicar quién es Batman en... media hora y no tuviese ninguna noción de Batman y después fuese y escribiese cómic de Batman. Algo así. En fin. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, acabamos con las de Patreon. Tenemos en Twitter nada más hay una pregunta, que es de Seangolo72826, que dice: disculpen, ¿han leído Cry for Dawn de Joseph Monks y J. Michael Linsler? He visto portadas, páginas, pósters, el arte y diseño de personajes que vi, me encanta, me ha interesado leerla, pero solo puedo encontrar Dawn, que no sea una segunda parte o una historia extra del título que mencionan. Es muy poco lo que he encontrado de Cry for Dawn, no puedo encontrar nada y lo que he encontrado su precio es poco accesible. ¿Lo han leído? Si es así, ¿vale la pena? Saludos. Y yo diría que no malgastes tu tiempo, tu dinero y tu cerebro con esto. Mayormente Don es un personaje que el Linsner hacía pin-ups. Y un buen día Joseph Monckton me dijo: vamos a hacer un cómic. Y yo leí uno o dos números y no es para nada bueno. O sea, el único atractivo que tienes de querer buscar cosas de Don o Cry for Don es el arte de Linsner, que yo creo que es uno de los mejores artistas de pin-ups de los últimos 30 años. Pero si sí, no. El cómic, la verdad es que no es para nada bueno, es un pretexto nada más para que ponga a su personaje en pose sexy y sugerente y si se vea bonita y demás, pero el cómic no es bueno, la verdad. O sea, quédate con lo que has visto del arte. Por algo Linsner mayormente tiene que hacer portadas y demás, incluso es esos artistas que le cuesta trabajo hacer arte secuencial porque no es algo a lo que se ha acostumbrado. Su entrenamiento no es para contar historias, es para crear imágenes. Entonces es un muy buen ilustrador, un mediocre artista de cómics, y yo lo poco que leí de los cómics de Cry for Dawn era bastante malito. Entonces, realmente no tiene mucho que te malgastes. Si te gusta el arte de Linster, había un par de libros de arte, es más fácil que le eches un vistazo a eso y vas a poder encontrar lo mejor que tenía Don, que era el arte de su creador. Ok. Parece que no tenemos más preguntas, ¿no, Beto? Y pues están las de Twitter, que otra vez hay un paquete tamaño jumbo de parte de Gaider. avancemos por lo menos unas dos o tres para que no nos quede tanta tarea para después y después comentamos algo para que no se nos haga tan largo esto. que nos hemos ido un poco por las ramas con las preguntas, Beto, pero me parece que estuvieron buenas estas desviaciones, por lo menos las de ahora. Sí, por lo menos estuvieron divertidas. Y para mí es más que suficiente. Dice Aider, gracias por conocer las preguntas, se me han quedado pendientes. Aunque entiendo lo que dicen de Iron Man y Black Panther, no me convence. ¿Qué historias mejores que películas hubo antes de que salieran? Mencionamos un montón, y si no te convencen, no hay forma de que te vayamos a convencer con darte títulos, porque me queda muy claro que te da flojera ir a leerlas. Y la principal razón por la que no pueden ser mejores las historias en las películas es porque son derivativas. Si no existieran esas historias que te dicen que eres malas, no existirían las historias que dices que son buenas, porque toman los mejores pedacitos de todo lo que vino antes para crear algo nuevo. Entonces, es un trabajo derivativo. Si es derivativo, por definición, no puede ser mejor que de donde está derivando. Entonces, si no puedes tomar mi palabra de decir que todo lo que hizo Christopher Priest con Black Panther es mejor que las historias en las películas, el personaje es mejor en la película. Las historias son mejores las que tú supiste. Si no puedes tomar mi palabra al respecto, no hay nada más que yo pueda hacer al respecto, y lo mismo aplica a todo el material que vale la pena de Iron Man, publicado los 40 años previos a la aparición de la versión del MCU. Hiciste enojar a No sé si Alberto tú un piensas algo poco, más. te diré, Gaider, pero... O sea, mencionamos historias, y ahora dice que cuáles podemos mencionar, o sea, o está escuchando los episodios o no. Y me molesta porque si le dedicamos media hora a responder sus preguntas, que venga y diga que no lo convence, yo no tengo ninguna razón para dedicarle más tiempo a tratar de convencerlo cuando me queda claro que no quiere que lo convenza. Bueno, ¿qué te puedo decir, Gaider? Que estoy bastante de acuerdo con Beto. Porque, claro, o sea, es lo que podemos hacer, no podemos, no, tampoco nos estamos atribuyendo la verdad absoluta. Entonces, si tú tienes otra opinión, anda con la tuya. No hay ninguna razón para que tengas que opinar como nosotros. Como cualquier medio de entretenimiento o arte, es totalmente subjetivo, y la obra se compone de dos partes, lo que plasma el autor y lo que entiende la audiencia. Y por lo tanto, al ser subjetivo, no hay una verdad absoluta. A nosotros nos parece que es así, a ti no. Y si estás casado con esa idea, nada que digamos te va a hacer cambiar de opinión. Entonces no le veo caso a seguir expandiendo el tema. Así es de que dejando eso de lado, después dice, gracias por contestar lo de lettering. ¿Podrían recomendar un cómic donde el trabajo de Gaspar Saladino se ve en su máximo esplendor? Todo su trabajo en la década de los 70. Es un estándar constante de calidad. Cómic sí, cómic no, todos sus números tienen el mismo nivel de calidad y destacado, y que no nada más era el rotulado en sí, era el diseño de logotipos, el diseño de las splash pages y demás. Todo eso es el trabajo de Gaspar Saladino, que revolucionó la industria, abrió las puertas a que viniera una siguiente generación, mayormente encabezada por Todd Klein y un montón de otros rotulistas talentosos que tomaron mucho de lo que Saladino sentó las bases para hacer crecer esa parte del trabajo. Y no sé si tú tengas alguna sugerencia en particular del trabajo de Gaspar Saladino No, esta vez. lamentablemente no se me ocurre un caso en particular, pero me parece que era el, a ver, no tiene que haber sido John Workman, pero me parece que era el rotulista de el Manhunter de Simonson, ¿no? Según yo es él. Sí, ese es bastante bueno, a pesar de que tiene algunos problemas ese, bueno, es un trabajo muy bueno de Simonson, pero como era un complemento en Detective Comics, tiene un exceso de viñeta a efecto de hacer avanzar más la historia. Entonces, puede que tenga uno que otro problema. Sí, era. Tienen poco espacio para avanzar cada mes, entonces aprovéchenlo y si de repente abusa de hacer más viñetas de las que uno hubiera deseado, ¿no? Es la clase de cómic que desearías que hubiera sido su propia serie y no estar apareciendo como historias Sí, de por lo relleno en menos las páginas tuvo de un Detective. el remate fue un número de Detective y que es bastante, con bastante más espacio. Sí. Y después, con el tema del rotulado, el mismo Gaide dice, ¿qué les parece el trabajo de Richard Starkings? Muy, muy sólido, muy bueno y es el responsable de la revolución digital de la Es disciplina. como la estandarización del rotulado digital Richard Starkings. Sí, no fue el único, pero fue el primero que le puso un orden y dio pie a la aparición de los estudios que a la fecha son los que hacen la mayor parte del trabajo en Marvel y DC. Sí, Creo que varios de los pupilos, por así decirlo, de Richard Starkings son mejores que Richard Starkings. A mí me parece que Richard Starkings a veces abusa un poco de... de su nombre y decir, ah, ya, esto lo puedo mandar por correo, no hay problema. No, o sea, sí, pero no tanto eso, sino que creo que exagera, pone demasiado, se nota demasiado que Richard Starkings pasó por acá. Como que deja todos de los árboles marcados con Richard Starkings. Y eso en algunos proyectos distrae un poco. ¿Qué? Como si es un proyecto así con artistas de peso, como que sí se cuadra y dice, ok, estamos trabajando en conjunto, aquí va así. Y cuando son cosas que, ay, no, es que queríamos que Richard Starkings fuera el responsable de hacer esto, por favor, maestro. Y dice, ah, querían que se notara que soy yo, ¿verdad? Van a ver que se va a notar. Y sí, a veces sí se nota que hizo un esfuerzo por sí. Yo lo rotulé. Que no queden dudas. Sí, creo que hay una época que está más o menos entre el último lustro de los 90 y el primer lustro del 2000, donde los cómics gozan de un exceso gráfico. Tienen demasiados efectos de color, demasiado cross-hatching y también demasiado rotulado. Por ahí hay algunos que son de Richard Starkings. Pero bueno, me parecen, en fin, en términos generales me parece un buen... muy buen trabajo, pero no me parece que esté entre los grandes de los rotulistas. Sí, tiene un peso muy importante por lo que hizo históricamente. Insisto, sentó las bases para la creación de los estudios y pues a la fecha son Comicraft, Blambot y Virtual Calligraphy quienes se encargan del 90% de la producción de Marvel y DC. Así es de aquí. Pues el hecho de que él haya puesto las primeras piedras para que eso sucediera, pues es algo que no se puede ignorar, pero sí su trabajo varía mucho de calidad, como que se nota en qué proyectos los hace con cuidado y qué proyectos los hace porque alguien le dio dinero y dijo que okay, lo voy a hacer. Sí, bueno, si te gusta, creo que deberías leer, si no lo has hecho, Elephant Man. Sí, su trabajo como escritor también es bastante destacado. Y después, para cerrar con el lettering, dice Gaider, recuerdo que una vez recomendaron fonts para hacer lettering en cómics. ¿No las pueden recordar? Son muchísimas, se llama hacer que buscaras eso. Si lo que quieres es hacer cómic propio y quieres buscar fuentes, en muchas de las páginas de fuentes gratuitas, Comicraft, si buscas cómics, vas a encontrar secciones de fuentes para cómic. Y si vas a las páginas de Comicraft o de Blambot, hay una variedad increíble. Y Comicraft ya desapareció lo que había hecho de forma similar, pero Blambot, ahí Nate Piekos tiene una selección de fuentes que si tú publicas cómic de forma independiente, nada más haces el primer pago de la fuente y no tienes que pagar derechos de uso. Entonces, incluso si es tiene en serio, unas que son absolutamente gratuitas, que ni siquiera tienes que pagar para tenerlas. Te permite usarlas bajo uso de justo. De uso libre, mientras no sea para un proyecto comercial de una editorial, son libres de uso. Así tal cual, lo publica. Si es un cómic independiente. En Twitter lo puso hace poco, pero no es un invento nuevo, sino que solamente recordándole a la gente. No, lo hizo hace como 15 años, nada más. Acuérdense. Entonces, que dijo, recuerden esto, que en su página está. Si esta ustedes esa sección, necesitan, que son fuentes gratuitas. Necesitan una fuente profesional que les sirva para esto, para lo otro, bajo tales condiciones, pueden usar estas libremente. Ahora, ojo. Si tú haces un webcómic, si te publicas de forma independiente y demás, puedes usar libremente esas fuentes. Sí. Nada más ponerle atención a las cláusulas que pone de lo del uso, porque si eventualmente el trabajo que publicas firmas un trato con editorial, entonces sí te pediría que hagas un pago de una licencia, pero en general su uso es gratuito para autores independientes. Lo que iba a decir es, ojo que estas fuentes fueron creadas para usarla en idioma inglés, y por lo tanto si van a hacer un cómic en español les van a faltar caracteres para completar todas las expresiones de partida, los signos de apertura, etcétera. Hay gente que ya lo arregló, pero hay algunas que lo tienen, porque incluso cuando alguien se lo comentó agregó tildes, agregó el tilde de que usamos como acento, agregó el tilde de la ñ, agregó los signos de apertura, de interrogación y exclamaciones y algunas otras cosas por ahí. Entonces, no todas lo tienen, pero muchas sí. Y también el otro, recordar que el uso más adecuado de la fuente es utilizando programas de diseño, porque es lo que te permite jugar con el kernel y hacer ajustes. Bueno, Photoshop para trabajar de forma profesional. Photoshop también te deja hacerlo, pero generalmente me parece pero que le agregan design en Illustrator. Es más intuitivo. Illustrator e InDesign son más intuitivos para hacer el rotulado. Sí. Pero cualquier programa de manipulación gráfica tiene una forma de que puedas utilizar las fuentes y sacarle jugo al hecho de que son fuentes diseñadas para uso Y en última profesional. instancia, si tienes el tiempo y la obsesión, puedes crear tu propia fuente. No es tan terriblemente complicado. Solo tienes que tener cierta constancia, ser ordenado y medir bien. Pero lo podrías hacer. Sí, y de hecho ya hay aplicaciones que lo hacen, por lo menos como software libre. En Linux hay un par de aplicaciones que te permiten diseñar tus propias fuentes y guardarlas ya para usarlas de forma posterior. Pero igual hay algunos principios básicos que de hecho están en Blambot. Hay unos instructivos donde Blambot te dice cómo hacer esto. No, no, lo primero que dice, no uses Comic Sans. Sí, es una sección que se llama Better Lettering y lo uso como si fueran Sí. tarjetas con los consejos y tips de cómo hacerlo mejor. ¿Cuál es la mayúscula? ¿Cuándo se ocupa? ¿Cuándo no se ocupa? Porque todas las te vas a tender a confundir por cómo se habla generalmente de esto, pero en los cómics habitualmente todas las letras son estilo mayúscula, pero no todas son mayúsculas. Existe la mayúscula que es de inicio de oración y la que es y la parte interna de la oración. O sea, si dices, por ejemplo, cómic, la C es mayúscula, pero la O, la M y la I y la C, nueva, la segunda C, son dentro de la frase. Entonces, tienen distintas formas tienen distinto De interactuar aspecto, con la letra anterior y la letra sí, posterior. tienen distinto aspecto dentro de cómo se crea la fuente. Y eso lo tienes, si vas a hacerla o vas a utilizar alguna, tienes que fijarte que tenga esa posibilidad. Hay fuentes que no están hechas para escribir todo en mayúscula, que no hacen esa diferenciación. Y son necesarias para el trabajo en cómic, porque se nota, para el ojo entrenado, para el ojo del lector de cómic, se nota, se ven raras. Después van a entender por qué se ven raras, pero inmediatamente se ven raras. El caso más simple es de la I, que si tiene serifas te das cuenta de que estaban usando mayúsculas cuando no deberían. Claro, y ese es un ajuste que hacen muchas letras, pero Comic Sans no. Que las serifas son lo que le llaman las patitas. Si tu I en medio de la palabra tiene las patitas, estabas usando mayúsculas y eso es lo que hace que se vea raro el texto. Deberías revisar no hacerlo así. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de Mogadier dice: ¿qué piensan de Harvey Dent en esta versión donde es? Ah, es que, perdón, están estas en desorden. Dice: gracias por su recomendación. Vi Batman de Cape Crusader y es una buena serie. Quisiera que hablaran de qué les pareció el cierre de la serie. La evolución del arco de Harley Quinn y Harvey Dent me gustó mucho. Qué bueno que lo mencionas, Ryder, porque este es el tema de nuestro próximo especial de Patreon. Vamos a hacer un desglose de la serie completa, los arcos de personaje, la forma en que cerró y lo que se queda pendiente o que nos gustaría ver en la segunda temporada. Así es de que, pues aquí todas las preguntas que hace a continuación sobre detalles de la serie, pues son cosas que muy probablemente serán respondidas en el especial dedicado a The Caped Crusader, que será nuestro especial del mes de septiembre, que podrás escuchar y pues incluso un poquito antes de... O casi simultáneamente con la aparición de este episodio. Sí, todavía no lo hemos determinado. Parece que ya. Ah, nos quedan un par de preguntas nomás, Beto. Yo creo que podemos terminar. Y sí, porque aquí la gran mayoría de las que dejó eran justamente a raíz de la serie animada. Después se vieron el documental de Darwin Monsters de Mike Mignola y el American Genius de Miller. ¿Qué les parecieron? Yo todavía no los veo, quiero ver ambos. No, yo tampoco. Y después dice: ¿han leído In de Will MacPhail? ¿Qué nos pueden contar sobre ella? Yo no la leí. No, yo tampoco. Esas fueron Así de rápidas, que Beto. acabamos con las preguntas. Las anteriores fueron todavía más rápidas, Esteban. Ok, excelente. Ah, Beto, me siento algo agotado, pero bueno, ¿qué te parece si comentamos un par de cosas antes de despedirnos? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Leí el primer arco de los Teen Titans, Beto, de los World Finest Teen Titans, que es la serie, digamos, hermana de World Finest Superman and Batman de Mark Waid, también escrita por Mark Waid, por lo menos en sus primeros arcos, y con un maravilloso arte, al igual que en el otro caso está Dan Mora, acá DC también hizo un esfuerzo, y está Emanuela Lupaquino, creo que se pronuncia así. Y Mike Norton en el último número que le ayuda en algunas páginas solamente. Así que no hay una gran Bueno, Mike Norton es un tipo talentosísimo que hace el esfuerzo por parecerse a, cuando tiene que hacer estas pequeñas contribuciones, hace el esfuerzo por parecerse al otro dibujante y tiene una facilidad para hacerlo que es bien impresionante y una rapidez también. Y Jordi Belair en el color. Y la verdad es que me gustó bastante. Es un tono, diría que más enfocado en el desarrollo de personajes que las historias de Batman Superman, que también tienen desarrollo de personajes, pero no tan definido, tal, porque son personajes más icónicos, tal vez. Y porque, bueno, aquí la idea es desarrollar las personalidades de estos jóvenes héroes y la forma en la que interactúan entre sí, que los distingue. Que es algo que creo que George Pérez y con Mark Wolfman, perdón, Mark Wolfman con George Pérez hicieron un trabajo muy, muy bueno en eso, que tal vez se ha perdido en otros casos, y que se transforma en el corazón de la serie. Ver cómo estos héroes se transforman primero en amigos y después en muy, muy buenos amigos. ¿Qué los distingue? ¿Por qué se admiran y se respetan entre sí? ¿De qué manera se van transformando en equipo y fortaleciéndose entre ellos? ¿Por qué es buena idea que existan los Teen Titans y no solamente sean los compañeros de los respectivos héroes, excepto Wonder Woman? O sea, Troya, Donna Troy, Wonder Girl. Y la historia bueno, creo que la echaría a perder un poco, pero básicamente es un poco tomar la idea de los cómics de Nick Cardy un poco más actualizado, y darle estas primeras historias donde los superhéroes se juntan por primera vez. Bueno, no exactamente por primera vez, la historia parte ya con los personajes que ya se conocen, pero son los primeros roces. Salen de la emoción de conocerse y formar un supergrupo, de esta que es como una especie de club del árbol de cabros chicos, pero que se dedican a combatir criminales que son bastante capaces de asesinarlos. Y ya en las personalidades de ellos, sobre todo siendo adolescentes, con las hormonas, la rapidez para perder la calma, ser un poco irreflexivo, lleva a que las diferencias de personalidades generen roces y la manera en la que logran superar esos roces y transformarse en un equipo. Esa vendría a ser básicamente sin deletrearles la historia, el espíritu del primer arco argumental, que son en realidad dos arcos. El primer, están vinculados, por eso digo que es uno. La primera historia son cuatro partes donde se presenta el conflicto, se introducen algunos de los personajes que van a ser antagonistas dentro de la historia, y finalmente los últimos dos números, que son Blitzkrieg. Corresponden al enfrentamiento de los Teen Titans contra los Spoilers, Terror Titans, que son un concepto ya un poco abandonado de DC. Hace rato que no los veo, pero puede que hayan aparecido por ahí en uno de los tantos cómics de los Titans que no he leído en las últimas décadas. Así que muy, muy bien. La verdad es que la historia me gustó, el arte es muy bonito. Y la caracterización de los personajes, creo que Mark Waid logra hacer algo bastante interesante. Obviamente que hay personajes que domina como Kid Flash. Y Kid Flash tiene un rol tal vez secundario dentro de la historia. El corazón del grupo termina siendo la relación de todos con Robin. La forma en la que Robin, Dick Grayson, logra. Spoilers. Logra conseguir la confianza y transformarse en el líder del grupo. ¿Por qué todos logran finalmente dejar un poco de lado el ego propio de ser superhéroes con poderes y, bueno, salvo Speedy, y decir, ok, el tipo más competente y más apto para ser líder realmente es Robin? Le vamos a hacer caso. Y Robin tiene que ganarse a los compañeros. Entonces ese proceso es el que más enfoca a Mark Waid y lo hace muy bien, creo yo. Me gustó mucho la caracterización de Aqualad, porque Aqualad es un personaje que, bueno, a esta altura de las historias de DC, todavía no era un personaje gay. Como se reveló, me parece que en la miniserie de Tempest, de por allá, por el año 80 y algo, cuando cambia el traje. 90, 90, ese lo dibuja Phil Jiménez. Estaba pensando en la miniserie anterior, la que hicieron de Aquaman, donde le hicieron ese traje de que eran tonalidades de azul con negro. Neil Posner con Craig Hamilton, creo que era. No recuerdo. Algo así. Y bueno, el personaje aquí, obviamente, como lector moderno tienes esa idea, pero acá desarrolla la idea de que Wonder Girl y Aqualad sienten una atracción. Se transforman rápidamente en pareja con lo que llamamos en Chile un pololeo más bien inocente. Pero Mark Waid toma estos dos personajes que son los que vienen de un mundo completamente distinto y busca interpretarlos. Presenta a Donna Troy como una mujer fuerte, con mucho carácter, muy alegre, muy activa, que quiere conocer el mundo. El mundo la llama, la impresiona, la emociona y quiere jugar, quiere salir, quiere conocer el cine, quiere salir a comer. Todo le llama la atención y por lo tanto es súper hiperactiva. Pero por otro lado, Aqualad es terriblemente introvertido. Le gusta la calma, la tranquilidad, la paz, el silencio. Entonces tienen valga la frase, ese aspecto de ser pez fuera del agua de Aqualad, con Donna Troy, que tiene básicamente el mismo complejo, pero como es extrovertida, quiere conocer el mundo. En cambio, Aqualad, como introvertido, quiere un poco de paz y tranquilidad. Y donde le da el giro a la personalidad de Aqualad es en que lo hace tremendamente empático. A pesar de ser muy tranquilo, callado, tiene la capacidad de leer muy bien a sus compañeros y eventuales amigos. Por lo que, y bueno, y también a la gente con la que se enfrenta, por lo que siempre tiene una buena percepción de las emociones de la gente y de qué manera puede solucionar un conflicto sin tener que recurrir necesariamente a la violencia. Y en ese sentido tiene también un problema, que es que se posterga mucho por tratar de evitar conflictos, pero lo hace desde un punto de vista más bien de generosidad, no de tener una personalidad de que sea fácil de pasar a llevar. Simplemente no le da mayor importancia a las cosas que no lo necesitan. Spoilers. Y eso generalmente creo, o sea, al principio, porque obviamente hay personajes acá que tienen un rol un poquito más secundario, pero que con el paso de las historias van a ir probablemente adquiriendo mayor protagonismo. Roy Harper es el más desagradable, como es su historia, Speedy. Y lo presentan desde un punto de vista del abandono, que es algo que queda muy patente en esa gran portada de Green Lantern, Green Arrow, cuando dice: "Mira lo que hiciste con este fulano, lo dejaste solo y aquí se está drogando". Esto es antes de las drogas. Entonces es el Roy Harper, que es un niño huérfano que es recogido por Green Arrow, pero que Green Arrow hace un pésimo trabajo como padre sustituto. Entonces hace su vida nomás, básicamente. Como: "Aquí tenéis plata, arréglatela", pero no está presente como padre, como figura paterna. Y eso acarrea muchos problemas de conducta con Roy, que admira a Oliver, pero a la vez le falta esa figura paterna responsable y cercana que perdió y que no logró reemplazar con este tutor, que lamentablemente es muy irresponsable. En fin, la historia está, como dije, bien entretenida. Me falta hablar un poco de Bumblebee y sorprendentemente aparece Mal Duncan aquí, Beto. Sorprendentemente digo, porque es un personaje bastante, bastante postergado. O sea, no me sorprende que aparezca Bumblebee, porque por un tema de raza y de cantidad de mujeres en el grupo original, que era una, está muy bien que la incluyan dentro del equipo fundador, a pesar que es un personaje que aparece ya avanzada la época de Disney Cardi, de todo, no sé, ahora, por ahí por la mitad de la serie habrá salido, no me acuerdo. Y después también apareció de una forma más recurrente como personaje secundario en la época de Wolfman y Pérez. Y Mal Duncan es aún menos conocido. Y tenía dos identidades como superhéroe. Una Herald, que no aparece aquí, y la otra es como Guardian, que, spoilers, tal vez se vea en en esta historia. Se la recomiendo, si no la han leído todavía, pues esta historia que ya es de 2022, les recomiendo que que la lean, sobre todo si les gustó o les gusta el trabajo de Mark Waid en general, y específicamente el que hizo en Superman Batman World Finest. ¿Qué tienes tú para comentar, Beto? Bueno, pues varias cosas, pero creo que una que sea la más puntual, porque es la que te van a encontrar en cartelera. Fui a ver Beetlejuice, Okay. Beetlejuice, que es una película que cuando la anunciaron yo tenía cierto escepticismo, porque creo que algo se perdió en la obra de años recientes, y cuando digo años recientes estoy hablando de casi 2 décadas de Tim Burton. Y lo que puedo decir que probablemente va a tranquilizar a muchos es que alguien le recordó un ingrediente que falta en muchas de esas películas recientes y que era parte característica de su trabajo cuando saltó a la fama a mediados de los años 80, cuando apareció Beetlejuice, por ejemplo, que era el humor. Y Beetlejuice recupera ese sentido del humor, que a veces es parte de la historia, a veces es gráfico y te lo presentan solo con visuales. Está presente aquí. Hay un momento muy puntual, como a la mitad de la película, en donde algunos de los personajes están en el infierno y tienen que llegar a un tren, que es el Soul Train, que es el que lleva las almas hasta las puertas del cielo. Y pues, cuando dicen, no, es el Soul Train, y dicen, ay, y todo el tiempo la traducción, los subtítulos aparte, dice el tren de las almas, el tren de las almas. Pero lo repetían tanto. Lo repiten todo, el Soul Train, el Soul Train. Y yo seguía leyendo el tren, decía, estoy seguro de que aquí hay una desconexión. Y en efecto llegas a la plataforma y la plataforma está iluminada distinto, está mayormente oscuras, hay algunas luces violetas y rosadas alrededor. Y cuando sale el responsable del tren, el maquinista, a hacer el último llamado, es un tipo negro alto con un afro. Dice, todos a bordo porque el Soul Train ya se va. Y empieza un número musical, con música de Soul, obviamente, mientras ves cómo las almas empiezan a abordar el tren. Y eso te dije, ok, este es el Tim Burton de los años 80, y esta es la clase de cosas que sus películas recientes ya no tienen. Y la trama de términos generales es una idea bastante sencilla. Esto es 30 años después de que acabaron los Perdón, sucesos. ¿y quién es? ¿Sería Curtis Mayfield? No, no, según yo no es nadie conocido. O sea, nada más caracterizan así con una idea genérica de lead man de película setentera y del Blaxploitation. Okay. Y el número de baile, los atuendos y demás, todo se ve muy setentero. Entonces no hay una figura en particular, pero sí es el entorno. ¿Alguna canción conocida de todo, Yo, no? es un poco instrumental de fondo, nada más. No, nadie está cantando, pero sí, desde el momento que lo vi que salió con el traje de Terlenca, pantalones acampanados y el afro, antes de que abriera la boca yo ya me estaba riendo. Pero sí, creo que es la escena en la que dije, ok, esto es lo que le falta al Burton de años recientes. Recordar que su cine solía ser divertido. Y insisto, la película es una trama muy, muy sencilla. Quien no haya visto alguna vez la Beetlejuice original, lidiaba con una familia que compraba una casa en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, que la casa había pertenecido a una pareja de jóvenes casados que fallecieron y sus fantasmas se quedaron ahí. Estos fantasmas están convencidos de que pues es su casa, eran los recién casados, ¿por qué va a venir alguien más a vivir en ella? Y cometen el error de llamar a alguien que ellos ven en un anuncio clasificado, porque en el más allá hay anuncios clasificados, que es un superfantasma, que se especializa en hacer exorcismos de tu casa si hay humanos que rehúsan a irse. Es decir, el exorcismo reverso, ¿no? No se trata de que tú tengas un experto para que saque los fantasmas que hay en tu casa, es un superfantasma contratado por los fantasmas para que los humanos lo dejen en paz. Entonces, esta pareja que interpretaban Gina Davis y Alec Baldwin, llamaban a este superfantasma para que viniera a deshacerse de los recién llegados. Y allá era donde aparecía Beetlejuice, que la forma de llamarlo era repetir 3 veces su nombre. Que el nombre de la película es una mezcla de. Sería como jugo de escarabajo, que en realidad es una forma de sintetizar la posición de su nombre, que en realidad es una sola palabra, es Beetlejuice. Pero para fines prácticos, que la gente entienda cómo pronunciar su nombre para invocarlo, pues hacen esta idea de mezclar la idea de jugo y escarabajo. Beetlejuice. Entonces aparece y causa ahí un caos, está atrás de la familia y desarrolla un crush por la hija adolescente de la familia, que era interpretada por Winona Ryder, ¿no? Que era esta chica pues gótica y que él la encontraba bastante atractiva. Entonces, 30 años después, luego de que ella, que era Lidia, lo rechazó, pues él sigue viviendo en el infierno, sigue teniendo su negocio, trata de dedicarse a orientar humanos de las casas que algunos fantasmas consideran suyas. Y se mezclan dos cosas: el hecho de que él sigue tratando de hallar una forma de regresar al mundo real porque está convencido de que si lo vuelve a intentar puede conquistar a Lidia, y descubrimos que en algún momento en el pasado estuvo casado y rechazó a su esposa, y su esposa ahora desea vengarse y no piensa dejarlo descansar. Su esposa es interpretada por Mónica Bellucci, que tiene un rol bastante secundario, menor, con algunos momentos muy divertidos, pero que al final me dejó con la idea de que la única razón por la que Mónica Bellucci está en la película es porque Tim Burton quería presumirle al mundo que actualmente es su novia. No se me ocurre una razón más, porque realmente la subtrama con el personaje que ella interpreta es bastante menor, la podías haber omitido, no habría pasado nada, pero tiene algunos momentos bastante divertidos en pantalla, entonces bueno, no me molesta para nada. Es algo para presumirle a la gente, Beto, creo yo. Mira, ¿crees que me voy a quejar de que puso a Mónica Bellucci de forma gratuita en su película? ¿Suena que me estoy quejando? No, para nada. Entonces, lo entiendo. Está presumiendo que Mónica Bellucci es su novia. Honestamente, yo haría lo mismo. Tiene un rol muy menor, pero sus apariciones son puntuales y divertidas, porque aparte su presencia sirve como para empujar la trama, ¿no? Es ponerle presión y que diga, ok, si voy a hacer algo, tengo que hacer ahora. Y mientras tanto, en el mundo real, pues todo parte con que pues nos encontramos con que la familia Dietz está completamente dividida, ¿no? Lidia es la conductora de un programa de televisión en donde hace uso de su habilidad para ver muertos, en un programa en el que pues entrevista a familias que tienen casas embrujadas, visita las casas y le dice qué clase de fantasma hay ahí, qué es lo que tienen que hacer para que éste pueda trascender y irse al más allá y dejar de estar atormentando a su casa. El tema es que el haberse enfocado en tener esta carrera con su programa de televisión hizo que se distanciara de su hija adolescente, que es interpretada por Jenna Ortega. Ella está en un internado en donde sus compañeros le hacen burla por ser la hija de la señora de los fantasmas. Hay esta división entre ellas y pues Lidia hace mucho que no habla con su madrastra, que ha interpretado por Catherine O'Hara, que aquí regresa, me interpreta el papel, y creo que cada que aparece se roba la escena. Catherine O'Hara es una gran actriz. Y la mamá de Kevin. La razón que hace que, entre muchas otras cosas, también aparece, de hecho, en Argyle, que ya hablamos de todo lo que está mal con esa película, ahí aparece como la mamá de Bryce Dallas Howard. Entonces, Catherine O'Hara es una actriz que sigue trabajando y es muy buena en todo lo que hace. Aquí retoma el papel de... Ay, no, ¿cómo se llama? De la, pues la ahora matriarca de la familia Dietz, que ella era la segunda esposa del padre de Lidia, y como su madrastra, pues realmente nunca fueron cercanas, aunque al paso del tiempo aprendieron a respetarse y darse su espacio, pero pues sus mismas actividades las han distanciado, ¿no? Ella sigue con toda esta idea de hacer performance y arte con todo, y contacta a Lidia para informarle que su padre acaba de fallecer. Dilia Dietz. ¿Dilia? Dilia. Sí, cierto. Lo que se llama Delia en español. Sí. Sí. Que era. Aparte que jugaban con eso, por eso no se llevaban, porque era como pronunciarla así, de forma invertida. Eran Dilia y Lidia. El caso es que le informa que su padre murió y pues que tienen que hacer los arreglos para el funeral y ver cómo va a recuperar el cuerpo y demás. Y aquí hay otro detalle que, volvemos a lo mismo, el humor, que se les había olvidado y que aparte es humor oscuro, es humor negro muchas veces. Aquí hay que hablar un poquito del tema de quién era el padre de Lidia Dietz, por lo que pasó extra cámaras, ¿no? No sé si tú tengas una idea de quién era el actor o por qué es que a pesar de que sigue vivo no aparece. ¿Tienes alguna idea de qué pasó? El actor sí, ¿qué le pasó? No. Geoffrey Jones. Ajá, que es un actor que si no lo ubican por Beetlejuice, probablemente quien haya visto alguna vez Ferris Bueller's Day Off, él era el director de la escuela, un actor que en su momento fue bastante popular y que en los últimos años desapareció. Bueno, la cosa con Geoffrey Jones es que él tuvo un problema legal hace algunos años porque pues resultó que tenía en su poder pornografía infantil y que estaba catalogado como depredador sexual en varias entidades de los Estados Unidos. Esto después derivó en un problema legal porque en alguna mudanza no hizo el reporte en su nuevo estado de que era un depredador sexual registrado, que es algo que tienen que hacer cuando se mudan. Tienen que reportar: hola, soy fulano de tal, soy un depredador sexual y ahora voy a vivir en este estado. No lo hizo. Y esto provocó una serie de problemas legales que lo convirtieron también en persona non grata en la mayor parte de Hollywood. Dejó de trabajar básicamente porque nadie quería tener nada que ver con él, no querían ver su nombre involucrado en ninguna producción. Y pues se convirtió en, cuando dijeron, es que regresa casi todo el elenco original, era pues todos los que están vivos, salvo Jeffrey Jones. Y lo que muchos preguntaban era, ok, ¿y cómo van a explicar la ausencia? Lo matan fuera de cuadro, pero no nada más lo matan. Lo masacran. Oye, ¿cómo murió? Ah, pues es que estaba en un avión, había ido a ver no sé cosa, y en el vuelo de regreso el avión se cayó. Oh, qué muerte tan horrible, murió en un accidente de avión. No, no, sobrevivió a la caída del avión. El avión cayó en el océano, y los testigos dicen que logró agarrarse de un ala. Pero entonces, ¡se lo comió un tiburón! Y toda esa secuencia te la están platicando, y tú lo ves en Claymation. Hay una secuencia de Claymation en la que ves una figura de Jeffrey Jones en el avión que se cae, ves a la figura nadando y luchando por su vida en alta mar y ves al tiburón que se lo come. Y después de eso ves el fantasma mutilado de lo que sería Jeffrey Jones en el infierno, varias veces. Y hay toda una serie de chistes sobre, ah, qué triste, cómo lo vas a extrañar, qué mal que el abuelo ya no está aquí, en la que dices, ok, sí, de repente se acordaron que parte de lo que hacía que funcionara el trabajo de Tim Burton era la sátira, era el humor, era ese humor negro, el reírse de todo y no tenerle miedo a nada. Jeffrey Jones se convirtió en el blanco perfecto para hacerlo. Se ríen una y mil veces de la muerte del personaje y de cómo fue, pero se convierte en el pretexto para que la familia se vuelva a unir. Entonces, Katherine O'Hara va a buscar a Lidia y la saca del programa, porque aparte ya ha tenido episodios en los que de repente se imagina que ve a Beetlejuice, porque es Beetlejuice tratando de presionar para tratar de recuperarla, lo cual pues sigue siendo bastante creepy 30 años después. Digo, cuando Winona Ryder tenía 16 años y teníamos a un Michael Keaton de más de 30 interpretando a Beetlejuice, alguien que decía, jamás ha habido una línea de juguetes tan exitosos de un personaje tan evidentemente pederasta como Beetlejuice. Creo que tienen toda la razón, pero es algo que no lo hacen de una forma que lo disculpen. Todo el tiempo te muestran lo creepy que resulta. Y 30 años después, con Winona Ryder ya muy adulta no, y un y Michael Keaton. que Lidia nunca se sienta atraída por él, No, está. siempre manifiesta su rechazo y el asco que les proporciona la sola idea de estar no solo con un fantasma, sino con un fantasma tan viejo. O sea, es que es un poco una historia de terror, Beetlejuice original, con Exactamente. clave de comedia. Es un Es personaje una que comedia de no se horror. supone que te tiene que agradar en lo absoluto. Lo que pasa es que después las otras apariciones de Beetlejuice como serie animada Es que está en hacen el que el título de la personaje se película. transforme en otra cosa. Y a la gente se le olvida que Beetlejuice es un personaje secundario en la película. Claro. Y también eso es una cosa que da miedo, que aquí fuera a tomar protagonismo. Y no, el guión de forma inteligente recurre a lo mismo. Beetlejuice es parte incidental de la historia, tiene un rol ahí entre antagonista secundario, que funciona muy bien, porque entendieron, no se trata de ponerle al frente, ya lo hicimos en la serie animada y eso es muy distinto. Esto es como en la otra película. Él tiene un rol menor, es una amenaza para Lidia y su familia, y la vamos a tratar como tal. Y eso es lo que hace que la película funcione. Porque en el tráiler te dan a entender que el distanciamiento entre Lidia y su hija adolescente es parte de lo que provoca que regrese Beetlejuice. Y sí lo es, pero no en el tráiler. El tráiler te desvió un poquito de cómo funciona el asunto, lo cual también me parece que está muy bien. Cuando un tráiler logra darte una idea de qué va la cosa y sin embargo no revelarte lo que ocurre, me parece que está bien. El personaje de Jenna Ortega funciona bastante bien porque, del mismo modo que el personaje de Lidia, interpretado por Winona, hace, yo estoy diciendo que 30 años, pero son casi 40 en la vida de Dios original, era un resumen de lo que era una chica gótica en aquella época. Hoy es muy distinto cómo actúa una chica gótica. De entrada, porque está este tema de la independencia de las mujeres en general, que es mucho más marcada, y es algo que se ve reflejado en el personaje que interpreta Jenna. Y esto provoca un choque, porque aunque tienen algunas ideas similares de gustos, después descubres que el padre de ella falleció en un accidente ya después de que se habían divorciado. Y empieza a hablar de qué eran las cosas que compartía con su padre, y te das cuenta por qué su padre se casó con Lydia. Le gustaba la misma clase de cosas, su idea de lo que era un buen disfraz de Halloween es absurdamente divertida. Son ideas tan, tan bobas que te puedes imaginar en esos 35 años de historia que no te están contando, sí te puedes imaginar que alguien así hubiera conquistado y se hubiera casado con Lydia. Entonces hay muy, muy buen trabajo de construcción de los personajes, porque toda esa personalidad de quien fue el marido de Lydia lo proyectan en la hija adolescente y te crean este conflicto generacional que es aderezado por la idea de que la hija nunca ha creído que Lydia puede ver fantasmas. Entonces, eso se lo toman también como una parte importante para ir aderezando la historia. Y cómo funcionan las tres generaciones, la nueva dinámica que existe entre Delia y Lydia. Y la película, la verdad es que tiene muchos momentos muy divertidos, pero lo más importante, hace un gran trabajo de personajes. Lo hace de una forma sensata, que se nota que está hecho con corazón. Te das cuenta que toda la gente involucrada en el proyecto le tenía un cariño especial a la historia. Y logran que se vea. No aparecen los fantasmas de los Maitland, que eran Gina Davis y Alec Baldwin. Cuando alguien pregunta, ¿y por qué ya no hay fantasmas en esta casa? Lo único que dice Lydia es, porque ya lograron dar el salto y trascender al más allá. Entonces, lo que da a entender es que ella, a lo largo de los años, ha hallado el modo de hacer que muchos fantasmas dejen lo que los está atormentando para trascender. Entonces, te dan a entender que hizo eso, y pues probablemente también te ayuda a no tener que lidiar con Alec Baldwin, que en este momento también está convertido en una figura polémica y problemática para trabajar con él, y con el de repente ver pues cómo haces que la idea de que okay, los seres vivos sí envejecieron 35, 40 años en este intermedio, ¿cómo lo justificas con los fantasmas de Gina Davis y Alec Baldwin? Hubiera sido un poquito más complicado, decidieron sí. no meterse en camisa de once varas. Beetlejuice está fuertemente maquillado. Siempre. Gina Davis y Alec Baldwin, o sea, el maquillaje hace que con Beetlejuice puedas disfrazarlo un poco, y el solo hecho de que siempre ande despeinado y desarreglado, pues hace que la apariencia sea lo de menos. Pero en el caso de Alec Baldwin, de entrada el peso, ¿no? Es sí. Fácilmente el doble del hombre que era en los años 80. Y Gina Davis y el doble de la mujer. No, Gina Davis, de hecho, sí, bastante delgada. ¿Ah, sí? Ella aparece en Blink Twice, que vi hace unas semanas, y se ve bastante delgada, de hecho se ve bastante conservada. Creo que con ella a lo mejor no habría tenido tanto problema, pero sí, no hay forma de que Alec Baldwin lo hicieras lucir de ni cercano a lo que era en los años 80. No, Gina Davis en esa época de haber tenido unos 20 años, 20 algo, porque era muy muy joven. Es del 87. Sí, la película del 87 ya tenía unos 24 o 25 años en aquel entonces. Ok. Yo pensaría que un poco más. Quizás joven, más. Que... No, quizás más, porque ella, si no me recuerdo, ella nació a finales de los 50, entonces probablemente haber tenido cerca de 30 años. Pero era una mujer muy, muy guapa. Y hoy día, a sus 60 y tantos años, sí es una mujer atractiva, pero se le ve la edad. Entonces, no hay forma de que con un poco de maquillaje lo puedas ocultar. Pero Alec Baldwin en aquel entonces era increíblemente delgado. La mayoría de la gente lo ubica por sus roles más recientes, donde ya se ve más llenito. Quien haya visto, por ejemplo, La Casa del Octubre Rojo, ahí ya estaba subiendo de peso. Pero cuando hizo Beetlejuice, era más delgado que su hermano William. Lo cual probablemente en este momento hizo que le explotara la cabeza a mucha gente. ¿Cómo? No es posible, no cabe ahí. Probablemente era más delgado que William. Entonces, sí hubiera sido complicado. Ese puede ser otro recurso. Pudieron haber puesto a William con lentes y decir, ah, es él. Y probablemente mucha gente se lo hubiera tragado. Pero, en fin, la película hace muchos homenajes a la historia original. Cuenta una historia nueva, se centra en la relación familiar, esta brecha generacional en la que ponen un poquito de la yuxtaposición, ¿no? De cómo se llaman muy mal Lydia y Delia, que en parte de que se llevaban mal no era nada más el choque generacional, era el hecho de que Delia no entendía las ideas que hacían que Lydia fuera una chica gótica, además de que pues al ser la madrastra, pues el choque era natural. Contrastan mucho de sus divisiones y todas las divisiones que ellas tenían y cómo lo van a suponerse a ellas con los problemas que tiene Lydia para conectar con su hija. Y eso es algo que me parece que se convierte en el centro de la historia ya más allá de lo que vas de Beetlejuice. Michael Keaton se ve que se divierte horrores haciendo a Beetlejuice con todo lo que esto implica. Todas las escenas en el infierno con los fantasmas, el jíbaro reductor de cabezas, los personajes que aparecen ya con las cabezas reducidas y demás, tienen momentos muy divertidos. Entonces la película es oscura, tiene toda la estética de una película de Tim Burton, pero a diferencia de todo lo que le hemos visto años recientes, es divertida. Y creo que eso es lo más destacable que podemos tomar de esto, porque insisto, en algún momento a alguien se le olvidó que parte del encanto de las películas de Tim Burton es que eran comedias oscuras. Y lo recordaron, lo hicieron, y la película funciona bastante bien. Quizás no sea tan buena como la original, pero nadie esperaba que lo fuera. Y es una secuela bastante digna. Aparte, en el elenco, hablando de la diversión, aparece William Dafoe como un detective muerto, es el detective del inframundo y hace un trabajo divertidísimo. Aparece Justin Theroux como el productor e interés romántico de Lydia, que también es un personaje súper fársico y bastante divertido. Danny DeVito tiene una aparición súper breve, pero también bastante divertida. Básicamente él nada más interactúa con Mónica Bellucci. Y Jenna Ortega, que le da vida a Astrid Dietz, la hija de Lydia, pues también se ve que se divirtió horrores. Con algo que ella no había nacido cuando apareció la película original, pero funciona de una forma inesperadamente buena la película. Es que si son fans del original y tenían miedo, vayan a verla, la van a disfrutar. No está al nivel de la primera, pero no necesitaba estarlo. Es una sólida secuela que me parece que vale la pena ver, sobre todo por el volver a ver que Tim Burton es capaz de contar una historia que todavía te entretenga. Ok, qué bueno, Beto, suena bien. Imagino que debe haber unos cuantos que ni siquiera habían nacido cuando salió el primer Beetlejuice, de los que nos escuchan. Seguramente, o sea, si estamos hablando que el 87 pues son 37 años. Entonces sí, quiero pensar que hay bastante gente de menos de esa edad que está oyendo esto. Sí, muchísimo. Y la película se mantuvo bastante popular por lo menos unos 10, 15 años, pero diría que ya está bastante olvidada. En fin. Puede que sea una instancia de conocer al personaje, pero como decía Beto, bueno, es una película extraña, la verdad, ¿eh? Es una película de temática extraña, de personajes extraños, pero que si la empiezas a analizar al final es una niña que está un poco abandonada por sus padres y que encuentra en esta pareja de muertos accidentales y muy jóvenes unos padres sustitutos. Así que tal vez por ahí pase también, aparte de los otros problemas, una forma de explicar la ausencia de esos dos personajes, que bueno, la tarea de ser padres, de tener esa familia que no pudieron tener vivo, la cumplieron con Lydia, una vez que ella dejó de ser adolescente. Winona Ryder tenía unos 15 años cuando hizo esa película, ¿no? Algo así, ¿no? No sé, algo por el estilo. Ok, Beto, me parece que con esto estamos llegando al final del podcast. Ya estamos pasando las 2 horas, que es una marca que nos autoimpusimos no superar por hace ya algún tiempo. Era nuestra intención tratar de no llegar a ella en la medida de lo posible y lo volvimos a hacer, maldita sea. Pero está bien, nos habíamos tomado una semana de descanso. Eso extendió un poquito más las preguntas, con todo y que algunas de las de Guider quedaron para ser respondidas en nuestro especial dedicado a Batman de Caped Crusader. Así es de que, sí, pongamos punto final a esto. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Patreon, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso. Ahí pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y a nuestros minisodios, donde Beto acaba de liberar uno dedicado a John Cassaday, del quien también hablamos hace en el episodio anterior, me parece, ¿no, Beto? Sí, hace un par de semanas, el episodio anterior, hablamos un poquito de su carrera. Acá me expandí con algunas otras cosas. En el intermedio me puse a investigar un poquito sobre cómo hacía esa técnica de degradado que no entendíamos. Y ya entendí por qué se nos hacía rara. Y es porque nadie más lo hace en los cómics. Ok, eso quedará misterio para nuestros patrocinadores superhéroes. Recuerden que para acceder a nuestros minisodios deben ser uno de nuestros patrocinadores que colaboran con los generosos $5 o más en nuestro Patreon. Si desean incorporarse a nuestro Discord, lo deben hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? En redes sociales estoy activo tanto en Twitter como en Blue Sky. En ambos lugares me encuentran como Albion2112. Soy colaborador frecuente del podcast de Archivos Temporales, donde pues hace un par de semanas acompañé a Héctor para hablar de las adaptaciones comiqueras de los años 70, es decir, Wonder Woman, The Incredible Hulk, las películas olvidadas del Captain America, igual que la de Doctor Strange y cosas por el estilo. Así de que si le quieren echar un vistazo por allá anduvimos y seguramente la próxima semana grabaremos sobre algún otro tema. Para que aparezca por ahí. También soy colaborador regular del poderoso podcast Comicase, que es bastante irregular, pero yo trato de ser regular mis colaboraciones. Y este fin de semana, cuando estén escuchando esto, quizás ya será demasiado tarde, pero voy a haber andado los 3 días en la mole. Espero haber saludado por allá a algunos de ustedes. Y más allá de eso, tengo un blog que encuentra en hoguerasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, que estos pasados días ya aparecieron por ahí algunas reseñas. Cuando escuchen esto, ya deben estar arriba las reseñas de Kill, esta película india de acción y violencia en un tren, la de Rebel Ridge, una película original de Netflix, que es un thriller de acción y crimen bastante bueno. Blink Twice, el debut como directora de Zoe Kravitz, y donde aparece Gina Davis, que mencionaba hace un rato. Y Longlegs, este thriller de horror criminal sobrenatural extraño, que causó revuelo y resultó polémico una vez que finalmente se estrenó en nuestro país. Estas reseñas ya están por aparecer en Guía Ficcionauta y eventualmente irán apareciendo también en el blog. Y ya que han pasado algunos días, pero ya una vez más estoy activo en estos sitios y pues este octubre estoy considerando una vez más la posibilidad de hacer un cuentover. Ya les informaré en el siguiente episodio si decidí hacerlo o no. Yo nuevamente me voy a quejar amargamente de que hay un episodio de Archivos Temporales en el que me gustaría haber participado, pero nuevamente fui discriminado por Héctor McCoy Beto, solo porque me tengo que acostar temprano. Solo porque vives en una zona horaria distinta. Sí. Es discriminación geográfica o geopolítica. Dejémoslo geográfica, geopolítica se vuelve algo complejo, Beto. Ok, pero sí, quéjate. Sí, el de la princesa prometida, Princess Bride. Bueno, a mí también me gustaba estar ahí, pero generalmente hay cosas en las que piensa quién es el fan más grande que conozco de esto. Y ahí sí, con todo y que soy muy fan del trabajo de William Goldman, de la novela, de la película y demás, no creo ser mayor fan de The Princess Bride que Carlos Rambert. Sí, yo no creo ganarle a muchos grandes fans, pero me gusta mucho la película. Sí, es muy buena. Y la novela también. Y toda la polémica que existe de la gente que dice, no, ¿y por qué no hay una versión completa de la novela? ¿Por qué es la versión abreviada? Y dice, no viste la película, ¿verdad? Ahí te explican por qué, pero en fin. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Here you go, way too fast.